La Zona Cero. Entramos en tertulia Zona Cero con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, ayer te mencionamos, sí. Porque ya dimos a bombo y platillo la noticia de la reunificación del claro. Del silencio. Uh-huh. Claro, y es que eso ya merece, ¿no? Anticipado aquí hace dos meses. Solo un concierto, Bruno. Anticipado también aquí. Sí, sí, pero para el 12 de octubre de este año, ¿no? Sí. Pero bueno, que vamos a... Como lo anunciamos y no se cayó nada, pues anunciamos 13 de octubre también Zaragoza y 8-9 Madrid. Joder, qué bien tener conexión directa con la fuente, sí, señor. O sea, que va a haber más conciertos. Sí, más sí conciertos. No, ellos mismos han anunciado que hay más conciertos, sí, sí. Pero lo que no han dado son las fechas, ¿no? Dijimos lo de Guatemala, lo de Argentina, México. México, Los Ángeles. Los Ángeles también. O sea, y Zaragoza. Zaragoza es el fin de gira, pero que parece probable ese segundo concierto en Zaragoza en función de que las entradas se vendan o no de la primer día. Yo creo que van a durar minuto y medio, dos minutos, ¿no? Sí. Pese al precio que algunos han protestado, ¿no? Pero bueno, es lo habitual. ¿Sabe ya el precio? Sí, sí, sí, sí. A ver, Bruno. Son dos entradas en, digamos, una primera fila. Digamos que es la Romareda, ¿no? Es la Romareda, son sí. 30.000 entradas, 6.000 de esas entradas son a 58 euros y las otras a 38 euros. Bueno. Yo creo que merece la pena. Sí, pero no. No nos olvidemos que estamos hablando del grupo europeo que más discos ha vendido en la historia. Sí, sí, sí. De europeo me refiero continental, ¿no? Un grupo el más importante de la década de los 90 o de los primeros años 90, por lo menos, ¿no? Sí. Desde entonces, yo creo que los precios se manejan los mismos precios que con cualquiera los grandes. Venga, nos ponemos a ahorrar ya y vamos todos gozosos a contemplar a los Héroes del Silencio. Que sí, yo empiezo la gira en septiembre y la voy a hacer también. ¿Tú México? Sí, sí, sí, México, Los Ángeles, sí, Guatemala. Lo de Bruno es tremendo. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. He estado oyendo, supongo que lo del día 12 es por el Pilar. Claro, claro, claro. Siendo de Zaragoza, la verdad es que, bueno, es un detalle. Claro, claro. ¿Tú irías al... Sí, además yo me acuerdo cuando compré el primer disco de Los Héroes del Silencio. Héroes de leyenda. Claro, ahí está. Y ahora como el héroe leyenda, era el Marno César el título de aquel disco, esa canción que jamás se editó, ¿no? Pero el héroe leyenda no iba en un Maxi Single. Un Maxi Single previo al primer RP. No, yo compré el LP directamente, el Maxi Single lo producido por Oleole, que han hablado esta semana a propósito también de la reunión. Yo me acuerdo de aquel Maxi Single. Esto era, además es uno de los que tengo ahora en el proceso de reconversión, que quiero pasar a MP3 todo, que todavía no lo he hecho. Eso que vas dejando por pereza y quiero pasar todos los discos de vinilo poquito a poquito ya a formatos digitales más modernos, porque... Ay, qué tiempos, qué jóvenes. Bueno, está bien tenerlos ahí, una cosa. Está muy bien. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tú dirías, por ejemplo, si vuelve Camilo VI, ¿verdad? ¿Tú dirías? ¿Cómo retroceso a su época? ¡Qué astuto! Sí, los pecos. Acaba. Eso sí. Me gusta más Héroes del Silencio, que te diga. Ah, bueno, o sea, bueno, muy bien. Hay que reconocer el mérito, ¿no?, de Camilo VI, que tuvo una época prácticamente de reinado absoluto. Y, bueno, pues toda la gente que ha participado un poco en esto de la música ligera, ¿no?, como se llamaba antes, pero Héroes del Silencio. Fíjate qué palabra acabo de utilizar, ¿eh? Claro, es música verdad. Ligera. Sí, música como ligera. Se utilizaba antes, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando salían estos cantantes, sobre todo antes de los cantautores, en fin? Sí, sí, sí. Todo antes de esa revolución de la música, y Héroes del Silencio, pues para mí es uno de los pilares fundamentales, ¿no? A partir de ahí se habla ya de otro concepto. Yo anoche, mientras trabajaba, escuchaba la radio, alguna radio fórmula. Lo que desde luego es el grupo español, creo, de mayor éxito en extranjeros sin comparación. Sí, en la historia, sí. Y escuchando algunas radios, escuchando... No doy nombres, ¿no? Pero nombres que están en la mente de todos, que hacen concursos y demás, y uno y otro detrás, y el grupo este y el grupo otro, y estaba diciendo, por favor, que adelanten el retorno Héroes, porque esto está siendo horrible. Yo creo que es muy beneficioso para la música, ¿no? Sí, que aparezcan, que bueno, no que vuelvan, porque nunca se han ido, es decir, Bunbury nunca se ha ido y va a continuar esa carrera en solitario extraordinaria, que a mí me gusta personalmente mucho, más que Héroes del Silencio, pero Héroes del Silencio es otra cosa, ¿no? Sí. Todavía más grande, a otro nivel, ¿no? Pero musicalmente prefiero lo que hace ahora, pero el retorno es algo bueno. Decía antes Jesús, música ligera, yo, acordándome del maestro Ángel Álvarez, ¿verdad? ¿Os acordáis del vuelo 605? Pues hizo un término que era el de música popular. Sí. Dice, los grandes de la música popular, ¿no? Sí. Bueno, pues en nuestra tertulia, con este previo musical, tan emocionados estamos con la vuelta de los Héroes del Silencio, que, hombre, pues unos minutitos sí que les podíamos dedicar. Pero claro, Carlos, yo estoy consternado porque Marco Antonio y Cleopatra pues no eran tan guapos como se presumía, ¿no? Eso parece. Algo dijimos ya en su día, pero... Están empeñados los historiadores en jorobarnos, ¿eh? Sí. En todos los mitos nos quieren tirar, si es que no puede ser. Hombre, se sabe que Marco Antonio era bruto. se sabe la... De Marco Antonio se tenía bastante claro porque se sabía por, bueno, pues por los historiadores romanos de la época cómo era aproximadamente. Era Bosco. Había más mito con respecto a Cleopatra, porque vamos a ver, qué es lo que más me interesa a mí esta noticia, que es hasta qué punto lo anglosajón ha contaminado la cultura occidental en los últimos años y sobre todo en el último siglo hasta borrar la tradición. Voy a decirlo de una manera diferente. En el siglo XVIII y XIX no había ningún mito en Europa Occidental sobre la belleza de Cleopatra, pero sí en Inglaterra, porque es Shakespeare el que inicia la versión moderna de que Cleopatra era una diosa de la belleza. Bueno, Pascal ya apuntó alguna cosita en su contra, diciendo, si esta niña hubiese tenido la nariz un poquito más respingona, hubiese cambiado la faz del planeta. Eso lo recoge Asterix, cuando la dibujan como la dibujan. Pero es que la tradición enfrentada entre los ingleses y franceses con respecto al mito de Cleopatra, pero destruyó ya completamente cualquier opinión contraria a lo que era la tradición de Shakespeare, la película Mankiewicz de Marc Antonio y Cleopatra, cuando hacen a Elizabeth Taylor hacer de Cleopatra. Qué maravilla. Entonces, está claro decir que a partir de entonces ya no se ha cuestionado en ninguna interpretación que se ha hecho en ficción, no hablo de historiadores, sino en ficción en los años siguientes al año 63, que es el año en que se hace la película. Desde entonces no se ha cuestionado que Cleopatra era bellísima y Marco Antonio era un cachas. Bueno, pues en realidad Marco Antonio era Richard Burton. Que era Richard Burton de una película. Burton. De Marco Antonio, sin embargo, siempre ha habido la tradición, se ha respetado más, porque Marco Antonio, que es protagonista de montones de novelas de ficción de la época romana, porque tiene un papel determinante en lo que es el nacimiento del imperio, al enfrentarse con Octavio, pues lo que sí que es cierto es que sí se ha sido más fiel a la imagen original retratada por historiadores romanos, que le presentaban pues como un tipo de cuello de toro, con un cráneo grueso, con un más bien bajo, es decir, cargado de hombros, es decir, totalmente diferente a la imagen que se presenta de él en la película, pero que sin embargo sí parecía aproximarse un poco más a la realidad. Pero es que la de Cleopatra era radicalmente distinta. Entonces Marco Antonio, ¿cómo era? ¿Así como un Fabio Capello, a lo mejor? Yo diría que más feo. Sí. Bueno, el caso es que arqueólogos ingleses acaban de... A través de la investigación numismática de imágenes de monedas es una de las fuentes que se intenta hacer para, por ejemplo, saber cómo era no solamente el rostro y el aspecto de los personajes históricos, sino también, por ejemplo, para conocer los cortes de peinado, los estilos de moda, porque suelen ser bastante fiables con respecto a la apariencia de los gobernantes o de las personas que se hacían reflejar en las monedas, entre otras cosas porque ellos querían ser normalmente reflejados como mínimo como eran. Y si no, mejores, pero nunca peores. Eso es obvio. Porque si no, le cortaba la cabeza al de la ceca y punto. Bueno, algo debía tener Cleopatra, ¿verdad, Jesús? Decían que era la voz mejor modulada de todo el mundo antiguo. Claro. ¿Dónde estaría el encanto? Porque se sabe que físicamente parece que hay el encanto... no estaba, ¿no? Hombre, o sea, algo tendría Julio César, Marco Antonio y Octavio Augusto, porque no llegó a tiempo, pero... Sí, no, es verdad, porque fíjate que tuvo además cuatro hijos con estos dos que acabas de citar, ¿no? Con Marco Antonio incluso gemelos. Sí, con gemelos también. Y aparte, el cabrón arameo. Y se casó también con su hermano. Y el idioma autóctono de Egipto, que fue una muestra de respeto. Pero sabes hacia que ella, exacto, es la primera reina desde Ptolomeo que hablaba el egipcio clásico, que se parece al actual copto, porque sabes que los egipcios ahora hablan árabe. Ella hablaba griego, de lenguaje como lengua natural, y era su idioma clásico. Pero que los Ptolomeos vivían de espaldas a su pueblo. Claro, completamente. Eran una élite europea que se había impuesto después de Alejandro Magno y no tenía nada que ver con el pueblo. Pero lo que sí que es verdad es que los historiadores romanos sí hablan del carisma y de la personalidad de Cleopatra. Claro, pero ese carisma debía estar en dos cosas. No tanto, ya digo, en su rostro, en esa nariz aguileña, en ese mentón prominente, en fin, más o menos lo que se describe en este denario de plata romano que se ha encontrado, ¿no? Entonces, como decía Carlos, si ahí le intentan sacar favorecida, ¿cómo sería en la realidad? Entonces, ¿dónde estaba su carisma, su encanto? Parece que ser en la voz. Tiene una voz preciosa, una voz muy modulada, una voz, bueno, pues casi como la sirena, ¿no?, que te seducía. Y en su inteligencia. Entonces, era una inteligencia muy por encima de la media de todos sus coetáneos. Y esas dos virtudes son las que ella supo, ¿no?, granjearse y amalgamar de una forma, pues, magistral, ¿no? Hasta el punto de que, pues, consiguió a los dos prohombres, a las dos personas más influyentes de aquella época, pues, se le llevó a la cama. Y no solo eso, sino que además, pues, tuvo una influencia capital como provincia romana que era, pues, para casi devenir un poco la historia romana, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues, los derroteros fueron por otro sitio. Bueno, provincia romana a su muerte. A su muerte. Sí, era protectorado, pero la unión con Julio César, de hecho, precipita la llegada del imperio. Claro, es que ella estaba con convencía, bueno, tú sabes que hay un debate en Roma cuando llega Julio César, porque hay quien piensa que poco más es que ha sido secuestrado, sí, absorbido. Sí, sí. Por la hechicera, como la llamaban. Exacto, porque... Sí. Porque representaba justo lo contrario a lo que representaba la República Romana. Sí, es decir, sí. Era el mundo helenístico, el mundo que pretendía crear a Roma como una monarquía, es decir, volver. De hecho, es lo que hace luego Octavio, convertir de nuevo a Roma en monarquía. Pero que sí que es curioso que, como ha dicho muy bien Jesús, si el Lenario la representa de esta manera, algo tenía que tener. Sí. En el caso de Marco Antonio, como he dicho, es decir, el caso es diferente porque sí se sabía perfectamente cómo era. Pero de todas maneras... algo tiene que tener y enormemente poderoso, porque cuando conoce a Marco Antonio ya no era joven. Cuando conoce a César, sí. César tenía 50 y tantos años cuando conoce a... Sí, ya tiene 21. Claro, sí. Pero sin embargo, cuando conoce a Marco Antonio ya no. Y entonces, bueno, estuvieron 10 años juntos. Pero estuvo absolutamente enamorada de Marco Antonio. Fue el gran amor de su vida, porque Julio César, pues bueno, era una conveniencia, ¿no? Sí. También tuvieron su roce y Cesarión nació, ¿no? Pero con Marco Antonio fue locura. Cierto es que los textos de la época, en ninguno de ellos nos menciona la belleza de Cleopatra, menciona sus dotes, su inteligencia, su voz, pero en ninguno de ellos nos habla de la belleza, que parece que eso es un mito extraordinariamente moderno. Sí, eso es shakespeariano. Fraude es relativamente reciente, fraude entre comillas, por supuesto, pero... Aunque es obvio decirlo también, ¿no? Si ese mito moderno, que no se sabe en qué momento igual nace o por qué se genera, pero independientemente de eso, insisto en que es obvio, los conceptos de belleza y de fealdad los tenemos que poner siempre de forma relativa. Nosotros tenemos un concepto de belleza y de fealdad. ¿Quién pues, nos dice que Bruno, para el romano Bruno, de entonces... Bruno, sí se sabe más o menos cómo era, y era muy parecido al nuestro. Muy parecido, por no decir que igual. Es decir, realmente... Pero entonces ha cambiado desde entonces, porque hace 500 años no era igual que ahora. Es que tampoco es verdad eso que se dice, que hace 500 años, no, es que tampoco es cierto. O sea, ha cambiado en 10 años. Bruno, para realmente decir que no ha cambiado tanto en 10 años. No, muy poco, muy poco. En el siglo XX ha cambiado mucho menos de lo que la gente se cree, de lo que a veces se dice. Bueno, en todo caso estamos hablando de una de las parejas eternas de la historia, Cleopatra VII Filopator, la última representante de la era ptolemaica en Egipto. Por cierto, no última, porque los faraones creo que como los emperadores romanos se autodeclaran faraones hasta Diocleciano, me parece. Hasta Diocleciano, por lo menos. Sí. De todas formas, y si me permitís, es que estas monedas no solo demuestran que el mito era falso, el mito de la belleza de Cleopatra, sino que demuestra que realmente era difícil encontrar a alguien menos agraciado físicamente. Porque si los oyentes tienen la ocasión de ver las monedas en algunas de las múltiples noticias que se ha publicado en estos días, descubrirán que no es que pueda existir una discusión al respecto, ¿no? Pues a mí no me parece tan fea, bueno, o a mí no me parece tan desagraciada, no. Es que ha batido récords. Es decir, es que el mito es justo todo lo contrario a lo que ella era, pero de una forma verdaderamente asombrosa. Bueno, ¿no? También se ha dicho que era negra, que era calva, que era... En fin. El pelo corto lo tiene... Con poco pelo, en el Lenario este muy poco pelo. Tiene más pelo Marco Antonio. Muy poco pelo, sí. Aparece con muy poco pelo en esa imagen. Esto lo hizo, sin duda alguna, el enemigo. Cabe pensarlo. Esa es otra posibilidad. Del año 32, para que está fechada, antes de Cristo. Dos años antes de que muera. O sea, un año antes de Actium y dos años antes de la muerte. Que sirvió para pagar un poco pues a los soldados, ¿no? Los soldados desplegados en Egipto, se sabe que esos denarios. O sea, sí. Que se sabe que eran unas monedas con el visto bueno, tanto de uno como de otro, porque es la misma moneda, es decir, la aparece misma. En el anverso por un lado y el reverso aparece por el otro. Sí. Y ahí aparece un Marco Antonio con los ojos saltones, con una nariz de boxeador. Y un legionario romano. Y un cuello claro. Extraordinariamente prominente. Pero sale un Marco Antonio bastante... jugador de rugby americano. Realmente es un Marco Antonio bastante parecido a lo que se pensaba que era. Comandante de una legión romana de campaña de rudo. Lo que no sabía que era tan ruda, por lo menos en la moneda, que Cleopatra, ¿no? Era un inculto, era muy bruto y... Sí, no era César en ese sentido, no era que César, era no, cultísimo. No era César, no. Entonces, pues, bueno... ¿qué se tenía levanta? También, por cierto, bastante encanto personal, aparentemente. Pero ¿cómo se le ocurre enfrentarse a las galeras de Octavio, teniendo 100.000 tropas, 100.000 efectivos en tierra? Y además, Octavio, que era un tipo frío. Claro, hombre, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se dejó llevar por esa sensación? Dice, doblaban en galeras a los romanos en Actium. Hubo nerviosismo. Ya. Sabía que... Es decir, él tenía la sensación de que había perdido la fuente. Pero eso es de torpe. No, pero es que es curiosa la sensación. Por ejemplo, está muy bien interpretado. Algunos historiadores, que no sé si ustedes, hablo de ficción, no de historia. Uh-huh. Algunas interpretaciones de ficción más modernas hablan de que Marco Antonio tiene el mismo problema que tiene Pompeyo. es que se encuentra situado al otro lado de la puerta. Es decir, ha perdido la fuente, es decir, no tiene Roma, con lo cual tiene la sensación de que tiene que recuperar primero lo que ha perdido y que está acomodado a la vuelta, es decir, como si estuviera en una mala posición, como el boxeador que no se ha colocado bien. Algo... Pero se supone que era el especialista en Oriente, ¿no? Era el especialista en Oriente, había pasado ahí más tiempo de su vida prácticamente que en Roma. Bueno. Pero bueno, la verdad es que para la mentalidad romana fue una especie como de culminación de que Oriente iba a perder. De hecho, hay un cierto revanchismo contra el mundo helenístico en general de Octavio, y esto que estaba ya aplastado. Pero digamos que a Octavio y a los que le seguían les dio un enorme gustillo el machacar a los griegos, porque a lo que eran. Sí. Por bueno, cierto, los Ptolomeos tenían un canon de belleza muy singular. Eran casi todos gordos y no medían más de 1.5 metros. Uh-huh. Y Cleopatra estaba dentro de ese canon de belleza de aquel momento. El padre de Cleopatra era llamado por su pueblo el flautista. Bueno, y para los interesados en los misterios ptolemaicos, pues también se comenta que para preparar el ejército que se enfrentó a Octavio Augusto en Actium, la propia Cleopatra ordenó fundir el sepulcro, el sarcófago que contenía los restos de Alejandro Magno. Se dice no, pero que, fíjate, me estaba acordando cuando he dicho lo de Actium, ¿cómo influye la imagen visual sobre la forma luego de reconstruir la historia de la gente de manera común? Creo que la película sale muy poco de Actium, si es que sale algo que no me acuerdo. No, sale creo lo de poquito, el abandono de Cleopatra. Muy poquito, pero por ejemplo, es que me estaba acordando de las escenas de batallas de barcos romanos con las velas desplegadas, que lo primero que hacían era quitarlas. Es decir, es curioso que la imagen de una película moderna, errónea, te puede inducir a dar toda una visión de la historia que luego ya es muy difícil de quitar y de eliminar. Entonces, a ver quién tiene valor de sacar a una Cleopatra fea en una película. No, vale. Es Elizabeth Taylor. Uh-huh. Sí, siempre será la imagen. Siempre será. Esos ojos violáceos, ¿verdad? Eso sí, es una maravilla. Estoy por apostar a que no los tenía Cleopatra. A la Cleopatra real la hizo un gran favor, ¿no? Bueno, oye, pero para eso está, yo creo que es la mujer más seductora del mundo antiguo, ¿eh? Sí, ¿no? Y lo demostró, bueno, y la reina de Saba, las dos. La reina de Saba, la reina de Saba también, por lo que sabemos, también tenía que tener una seducción, un ejemplo de una Jesús, belleza ¿eh? Mayor. La reina de Saba, muy buen ejemplo. Sí. Por cierto, hablando de Marco Antonio también, qué impulsivo, ¿no? Que estamos diciéndolo, cómo pierde esa batalla y cómo muere, qué forma más tonta de morir, con aquellos informes falsos de que Cleopatra había muerto cuando todavía no había muerto y va él si se suicida. Y la tenía al lado, ¿verdad? Y la tenía al lado, o sea, que eso indica un poco el carácter de este hombre, ¿no? Claro, pues también generó la muerte de Cleopatra, ¿no? También no quería ser vasalla, pero también un poco por la muerte de su gran amor. Es un capítulo confuso porque se supone que Alejandría ya estaba tomada por las tropas romanas. Sí. Porque, claro, llega ese soldado, el centurión, casi a tiempo de ver morir, dar el último suspiro a Cleopatra. Y se supone que las tropas de Octavio ya habían tomado Alejandría. ¿Cómo es posible, entonces? Sí, debió ser todo muy precipitado. Es muy extraño esa última parte, ¿no? De sus vidas. Y, de hecho, ahora se está cuestionando si realmente murió por la picadura de una espid. Eso es. Tampoco se sabe muy bien, porque esa cobra africana mide 2 metros. Y de cómo puede introducirse en un saco de frutas. No encaja, ¿no? Sí. Uno de los que lo ha puesto en duda es José Luis Vila San Juan, ¿no? En sus Mentiras históricas comúnmente acreídas, que es el libro como se titula. Entonces, lo ha cuestionado, y yo creo que por ahí van los tiros, es decir, su muerte no pudo haber sido esa, y aparte ese compincheo con las dos criadas, que tampoco parece que encajara ahí. Es decir, hay algo oscuro, tanto en la muerte de Marco Antonio como la de Cleopatra, que todavía no está demasiado claro, y fíjate que estamos hablando casi de una época de hace 2000 años, prácticamente nada, sí. Y es una zona, un periodo histórico no tan conocido como suponemos. Bueno, yo supongo que la figura del áspid, que en realidad es la cobra real egipcia, es a lo mejor una metáfora, ¿no? Lo que a lo mejor sucedió es que Cleopatra ingirió veneno. Por ahí yo creo que van más los tiros. Claro, o sea, más que dejarse picar en un seno, además, como dice la leyenda, con ¿no? el brazo, ¿no? Sí. En fin, parece como demasiado romántico. Puede ser la ingesta de veneno, sí. Yo creo que fue una ingesta de veneno, que es la forma más rápida de morir, menos dolorosa, y que se conocía muy bien, además, en aquella época. Lo que pasa es que está muy bien que una cobra real acabe con la vida de la nueva Isis. Claro, eso sí. Está muy bien. De hecho, sí. Hay una obra, una biografía que ha hecho Juan Eslava Galán, prácticamente de Cleopatra, que la llama así la serpiente del Nilo, ¿no? O sea, con el doble sentido, porque la pone muy mal, por cierto. Ay, qué maravilla hablar de este mundo antiguo. Y ahora, sin embargo, Bruno, pues venga, volvemos a la aridez de la conspiración. Vamos a ver el 11S una vez más. El 11S y muchos otros temas de la conspiración, porque hace ahora, hora y media, aproximadamente, ha finalizado la emisión del primero de una serie de documentales en la BBC, en el canal 2 de la BBC británica, en horario de máxima audiencia. sobre el título de la serie es Los informes de la conspiración, el primero de los documentales, aunque ya se había emitido uno previamente a primeros del pasado mes de diciembre, que ahora se ha incorporado también a esa serie sobre la muerte de Lady Di, pero ahora el que se ha emitido hoy con muchísima expectación, había por presenciarlo, el tema central era el 11 de septiembre, pero no va a ser el último. Hay el próximo día 25, es decir, el próximo domingo, está previsto un nuevo documental dentro de esta serie sobre la muerte de David Kelly, el científico británico que había revelado las mentiras de su gobierno sobre las armas de destrucción masiva en Irak, y el primer domingo de marzo, el cuarto de momento episodio de esta serie sobre el atentado de Oklahoma ocurrido en los Estados Unidos hace aproximadamente 10 años y sobre cuya autoría hay todavía muchísimas dudas. Pero este primer documental, esperadísimo por varias razones. La primera de ellas es que por primera vez una televisión de este calado y de esta relevancia, como es la BBC, habla abiertamente de las informaciones sobre las teorías alternativas respecto a los atentados del 11 de septiembre. Y lo hace acudiendo a las fuentes originales, lo hace viajando a los Estados Unidos para confirmar todas y cada una de esas hipótesis, y lo hace dando voz a las diferentes propuestas que existen, tanto a favor de determinados hechos como sí. en contra. La BBC ya ha hecho cosas muy interesantes, ¿eh? Son muy activos en ese sentido. O sea, sí. Sí. Yo tengo, no lo he podido visionar más que algunos fragmentos, visionar en condiciones el documental. Yo tengo mis dudas sobre algunos de los, como persona quejicosa que soy y puntillosa sobre muchos asuntos, tengo varios peros al contenido del documental. Me interesa sobre todo el atrevimiento y sobre todo la expectación que se ha generado en el Reino Unido a propósito de este documental. Se han presentado dos trabajos de estadísticos, de sondeos de opinión a la hora de presentar este documental. Uno de ellos habla de que casi el 40% de los británicos creen en la teoría de que no murió suicidado David Kelly, que es uno de los protagonistas de esta serie, que es el científico británico, y otra hace alusión a la reciente encuesta del New York Times, en donde 3 de cada 4 norteamericanos consideraba que el gobierno de los Estados Unidos no estaba contando toda la verdad sobre los atentados del 11 de septiembre, y lo comparaban con una encuesta efectuada por las mismas fuentes y por el mismo instituto de opinión de 365 días antes, en donde la cifra era el 50%. Y lo que proponen y lo que explican, y ese es el argumento de arranque de este documental, es que ese cambio de opinión, pese a existir ya una base previa muy importante y muy relevante, pero que ese incremento de las teorías alternativas sobre el 11 de septiembre tiene mucho que ver con Internet y con un documental que se ha distribuido por Internet, el documental Loose Change, efectuado por dos jóvenes norteamericanos que ha sido visionado por millones y millones de personas en todo el mundo. La cifra es verdaderamente espectacular, el número de visionados que ha tenido esta serie. Solo en el mundo entero se habla de 50 millones de personas que han visto este documental en Internet, en donde se ofrecen y se desglosan las diversas teorías, pero medio millón de esos 50, por lo menos medio millón conocido y registrado a través de la fuente original, independientemente de las sucesivas copias que se hayan podido hacer de este documental en Internet, efectuado con un presupuesto bajísimo. Pues bien, medio millón de estos visionados se han producido en el Reino Unido, en donde en este documental se han intentado dar respuesta a algunos de los acontecimientos más importantes y más enigmáticos. Por ejemplo, se ha hablado de la caída de las Torres Gemelas, a qué se debió, y se han ofrecido versiones en ambos sentidos, pero sobre todo se ha dedicado al World Trade Center 7, al edificio número 7, al tercero que cae, porque aquel día cayeron 3 grandes edificios. Luego fueron demolidos el resto de los edificios, pero una torre de 47 pisos de altura que se encuentra junto a las Torres Gemelas cayó esa misma tarde, aparentemente por los efectos de la caída de las dos anteriores, pero lo que presenta aquí este documental es la tesis de que muy probablemente había sido demolida. También hablan del atentado del Pentágono, dando, creo yo, excesiva voz a determinadas fuentes que niegan esa versión, la versión de que no se trató de un avión. Luego también se ha hablado de avisos previos que existían, se ha hablado de determinados hechos como puede ser la formación de los pilotos acusados como suicidas, como terroristas suicidas de aquel día. Se ha hablado también de ese tema. Y sobre todo es muy llamativo, y es que los defensores de estas teorías en este documental son científicos en la mayor parte de los casos. Algunos tan relevantes como John Fetcher, que es profesor emérito de la Universidad McKnight en Minnesota, en la Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos, en donde que ha expuesto algunas de esas teorías y el fundamento científico que tienen. Habrá que ver cuál ha sido la relevancia en cuanto a espectadores de este programa, bueno, pero lo cierto es que es la primera vez que una televisión de estas características tan importante se anima a hacerlo, pero además se anima a hacerlo de una forma relativamente imparcial, no para destruir una teoría o para apoyar otra. Por ejemplo, ART lo había hecho para destruir las teorías alternativas con escasísimo éxito y con muy poco fundamento. Esta es la primera vez que ocurre así, y hay que esperar a los siguientes documentales, porque el de David Kelly, desde luego que promete mucho y mucho más impacto en el Reino Unido, que fue uno de los temas más importantes de la historia reciente de ese país. Pues estas cosas siempre vienen muy bien. Como también nos gustaría, Jesús, que se hicieran más documentales, más debates, más programas sobre estas enfermedades raras que existen, ¿verdad? Mm. Y mira, pues van saliendo cosas. Cada vez más. Es verdad que, bueno, ya lo hemos comentado más de una vez, ¿no?, que las enfermedades raras tienen el inconveniente, el hándicap, de que no se investiga lo suficiente porque no compensa económicamente el encontrar un fármaco, un remedio, ¿no? Pero por desgracia hay gente que está muriendo de esas enfermedades raras. Pero hoy vamos a hablar de esas enfermedades extrañas e insólitas, es decir, ya no de las raras que por desgracia pues están generando muchísimo sufrimiento, sino de las que son muy extrañas, muy insólitas, que han quedado recogidas en revistas científicas, en archivos, en asientos científicos, aunque haya sido solo una vez, pero lo suficiente como para que hayan pasado un poco a los anales de la historia de la medicina, y entre las muchas revistas, pues la de Lancet, que ya sabéis que es la más prestigiosa. Entonces, bueno, se ha llegado a determinar unas 25 enfermedades o trastornos insólitos, extravagantes, se podría decir, que están ligados normalmente a trabajos, a ciertos trabajos que ejercen algunas personas, o a hobbies. Sí. Y eso, pues, enumera, que seguro que entre los cuatro en algunos estamos, entre, yo en, creo que estamos algunos, entre los cuatro reunimos las 25. Sí, no sé yo, pero bastantes de ellas yo creo que las tenemos. Hay algunas que no. Es decir, bueno, sí, sí. Voy a empezar con una que es muy significativa, porque es un trastorno que le llaman el cerebro del bingo. El cerebro del bingo es un dolor de cabeza asociado a la intoxicación por monóxido de carbono que ocurre cuando alguien se pasa muchas horas jugando al bingo. Entonces, bueno, ahora como ya sabéis que está esa prohibición de fumar, pues no va a ocurrir, pero bueno, es verdad que hay una especie de cefalea, de dolor de cabeza, que se asocia con este cerebro del bingo, que es muy, muy característico de las personas que juegan durante muchísimas horas en ese ambiente tan cerrado y tan cargado, ¿no? O sea, ese humo de los bingos me parece que no lo tenemos. Pero después hay uno que es el de pies de casino, que tampoco creo que lo tengamos, que es un dolor causado por estar de pie en las máquinas tragaperras durante largos periodos de tiempo. Iba a pensar, pero no es el de James Bond. Sí, no es el de James Bond. Ya digo, todas estas son enfermedades que están catalogadas en alguna revista médica, ¿eh? O sea, no es alguien que se ha dedicado, sino distintos médicos, pues que, bueno, uno de ellos es Ahmad Ambari, que es un ingeniero de sistemas de los Estados Unidos, que es el que ha revisado una por una, en fin, ha tenido la santa paciencia de ir revisando todo este tipo de enfermedades hasta llegar a estas 25 de las más extrañas y de las insólitas, ¿no? Otro es el de la lengua de pegatinas. La lengua de pegatinas era sobre todo frecuente en los empleados de correos, que padecían úlceras en la boca por la constante ingesta del pegamento de las estampillas. Es decir, ahora ya no. No, ya no. ¿Conocéis el chiste, no? A ver. ¿Cuál es? ¿Y usted qué méritos alega para que le demos este trabajo? Bueno, verá, poseo 5 lenguas, venga, nada, a pegarse ellos. Bueno, si llega a estar aquí Martín, nos saca más de un chiste que alguna de las cosas que vamos a comentar. Los chistes pasados de moda, ¿eh? No se puede aplicar. Ahora metes el sobrecito en la máquina, pum, claro, ya. Y ya te pones el sello. Después hay otro tipo de calambres, por ejemplo, que son los que se asocian a los contadores de dinero. Ahora ya no, porque ya hay máquinas, ¿no?, que lo cuentan, pero bueno, eran aquellas personas que experimentaban un fuerte dolor muscular tras retirar el movimiento de contar billetes, ¿no?, ese movimiento que hacían de una forma mecánica. Bueno, pues claro, a base de hacerlo durante horas, durante días, pues tenías unos calambres en los lados tremendo, ¿no?, y lo llamaban así. El calambre de los afiladores también es otra de esas enfermedades raras, que ya no hay afiladores, por lo tanto, pues tampoco que afilen cuchillos, me refiero. Aún quedan. Ya quedan, sí, cada vez menos. Y mira qué sonido, ¿no?, más típico, más representativo, sí, de los afiladores. Sí. Pero por desgracia va desapareciendo. Qué bonito es escucharlo cuando se escucha cada vez menos, ¿verdad? Pero que alguna vez uno lo oye... Silbato, lo que ocurre es que ahora están malos los productos que antes de afilarlos han roto, ¿no? Eso es lo que ha cambiado, porque en realidad cuchillos, eso es algo que usamos todos exactamente igual, ¿no? Sí, es verdad. Y el problema, lo que ha bajado es la calidad del producto que había que afilar, ahora no interesa, ¿no? Ya no compensa. Y ya no compensa. Ha bajado tanto el precio que es que compensa más tirar ese cuchillo y comprar otro, ¿no? No, se va a romper antes. Para los afiladores. Sí, que es... Después hay profesiones peligrosas porque generan alguno de estos síndromes, alguno de estos trastornos. Por ejemplo, uno que se llama el tic de los observadores de pájaros. Es una suerte de excitación nerviosa, hiperventilación y taquicardia al contemplar una especie nueva. Por vez primera. Después estar aburrido viendo las mismas antenas un año y medio. En la revista New Scientist en el año 1982. La denominan así, el tic de los observadores de pájaros. Uh-huh. No creo que haya muchos muchos tics de estos porque ya no hay tantas especies nuevas por encontrar, pero bueno. Pero existe. Bueno, después, los periodistas especializados en temas de la construcción están muy acostumbrados. También, sí. A ver, los pájaros. Está fino ahí, ¿eh? Está fino, sí, señor. Otra de esas enfermedades, ¿no?, ligadas con estas profesiones, que digo que muchas de ellas ya están desapareciendo, son las nalgas de costurera. Las nalgas de costurera. Sí, común en, pues eso, en las fábricas textiles y sobre todo se da ahora mucho en los países subdesarrollados, que es un endurecimiento de la piel luego de un repetido uso de las máquinas de coser sentadas en el suelo. Entonces al final acabas con lo que llaman nalgas de costurera, que son durísimas, una especie de callos, ¿no?, que genera otro tipo de dolores. Después el estrés. El estrés es un denominador común en muchas de estas enfermedades. Por ejemplo, la más conocida posiblemente es el síndrome del controlador aéreo, que es el producto del estrés laboral que sufre, ¿no?, durante tantas horas fijándose en las pantallas. Pero hay otras, ¿no?, la depresión navideña, otro estrés, estaba relacionado con las vacaciones, el abuso de alcohol, las presiones sociales, las reuniones familiares. Hay mucha gente que eso, el reunirse con sus cuñados o con la suegra, pues le genera un estrés, sí, que se llama así, la depresión navideña. Ayer nos contaba Agustín Alcalá en su sección desde Norteamérica que los lunes se dispara el número de demandas de divorcio. Sí. Porque los domingos discuten por el mando a distancia con el fútbol americano y el lunes, pero está constatado. O sea, eso vas a las estadísticas y lo ves que los lunes los juzgados hasta arriba. Sí, sí, sí. Y los lunes está constatado que hay más infartos de miocardio. Sí, además la información. Hay más estrés laboral. Había hace poco, por el cambio precisamente del fin de semana y el choque con el estrés laboral. Estaba pensando que sí, por ejemplo, sabéis que hay enfermedades nuevas que se empiezan a diagnosticar basado en nuestra vida actual. Por ejemplo, el dedo de ratón, de los ratones de los ordenadores, sí, o de sí, los móviles, de teclear en los mensajes SMS. Empieza a haber lesiones que se van produciendo por el uso de tecnología moderna. Sí, os iba a comentar ahora precisamente esas enfermedades que están en relación directa con los hobbies. Sí, pues, sí. Por ejemplo, el de la epilepsia de los videojuegos. De los videojuegos, que se constató en el año 1982 y era desencadenada por las luces parpadeantes del juego. Después ha generado otra cosa curiosa, que es el fenómeno Pokémon. Entonces, el fenómeno Pokémon son ataques epilépticos en niños con predisposición previa producida por la súbita ansiedad colectiva a causa de las dramáticas informaciones de los medios de comunicación. Es decir, que cuando surgió toda esta campaña, ¿no?, diciendo que cuidadín con estos juegos que pueden generar epilepsia, es decir, había niños que ya tenían una predisposición psicológica que les ocurría este fenómeno Pokémon. Es decir, el juego en sí no producía la epilepsia, pero sí ellos tenían los mismos síntomas de la epilepsia porque estaban totalmente concienciados, posiblemente por esa psicosis tanto de los padres como de los medios de comunicación, diciendo, niño, no juegues tantas horas a estos juegos, normalmente eran los Pokémon, por eso lo llaman el fenómeno Pokémon, y al final se generaban los mismos síntomas de la epilepsis, de los epilépticos en estos niños que estaban totalmente ya inducidos psicológicamente por esta predisposición de los medios de comunicación. O sea, esto es muy curioso porque está en relación con esa información que dan, por una parte, los medios de comunicación, que están obligados a darla, pero que generan unas pautas de comportamiento en personas que no tendrían esas pautas si esa información no se diera de una forma tan exhaustiva. Yo leí hace poco un informe sobre los afectados por el deporte dominguero. es enorme la cantidad de bajas laborales que se producen durante la semana estás sentado en tu oficina, en tu silla, y llega el domingo y quieres hacerlo todo. Te corres 14 kilómetros, juegas al tenis, nadas, y claro, eso, pues infartados, anginas de pecho, distensiones musculares, una cantidad enorme que genera un gasto tremendo en la seguridad social. Igual que, por ejemplo, en Estados Unidos, que no hay una seguridad social como la de Europa Occidental, las compañías de seguros tienen muy calculado el daño que produce el deporte no entrenado. Es decir, la gente que de repente se convierte en un forfo del squash sin haber hecho deporte en 20 años. Sí, sí. Y claro, sí, se muere un infarto al tercer día. Sí, entonces, sí, sí. Eso ocurre muchísimo. Y actualmente, por ejemplo, entre cierto tipo de niveles de trabajos, los deportes de riesgo. Es decir, la búsqueda del deporte como una especie de alternativa al, bueno, una especie de monotonía, que acaban matándose de la manera más tonta. De la manera más tonta, sí. Sí, sí. Sí, matando, incluso generando un herpes de gladiador, como también se llama una de estas enfermedades. Esto lo tiene Russell Crowe. Sí. Yo creo que el doble sí. Ah, el doble sí. El doble sí. Es la transmisión de herpes en deportes que normalmente, claro, hay contacto. Es deportes de lucha, deportes de contacto físico, frecuente, con erosiones, como ocurre, por ejemplo, con el boxeo, como ocurre con el rugby, como ocurre, por ejemplo, con el sumo. Entonces eso genera ese herpes del gladiador que se contagia entre ellos. O sea, uno lo tiene y el otro precisamente por el sudor, por ese contacto físico. Pero imagínate dos de estos del sumo, ¿verdad?, que se abrazan. Sí, el abrazo sumo. El abrazo sumo. Bueno, pues ahí tienes, ¿no? Las enfermedades raras. Sí, generadas por los hobbies. Por ejemplo, también los dedos de frisbee, o sea, el corte en los dedos por el intenso lanzamiento del disco volador, los frisbees, el brazo de golfista, el codo del pescador, esa hinchazón dolorosa del hombro debido a repetidas sacudidas hacia arriba con el sedal. O sea, todas esas son enfermedades directamente relacionadas con los hobbies, por no hablar de otras rarezas como la depresión de la autopista. O sea, esos dolores de cabeza en conductores de autopistas congestionadas, pues tienen esa sintomatología totalmente estudiada y registrada. La rodilla de monja, que es una hinchazón de la rodilla al arrodillarse frecuentemente al rezar. O sea, lo tienen las monjas y las beatas, entiendo. O sea, el síndrome de la faja. ¿De la faja? El de la faja. Hormigueos, hinchazón en los pies al llevar las fajas panties, estas que llevan muchas mujeres, que son muy ajustadas. Entonces al final te genera esos hormigueos, ese hinchazón. En definitiva, es muy peligroso vivir en el siglo XXI porque ocurren estas cosas. Y nosotros sin saberlo. Fíjate que la cantidad de enfermedades con las que estamos. Sí. Pensábamos que teníamos nosotros la exclusividad de enfermedades raras y no. Una de ellas, ojito a ella, es la dermatitis del inodoro. Es la irritación cutánea del trasero cuando pasas demasiadas horas en el váter. Jesús, tienes una facilidad para acabar siempre. ¿Qué culpa tengo yo? No, voy a acabar de otra manera. El síndrome de la mujer trabajadora. Ah. La fatiga, la irritabilidad, el dolor de cabeza, incluso la disminución de la libido. Ese estrés que genera esas mujeres que tienen dos trabajos. Por eso, que tienen dos trabajos. Dos trabajos. Puede ser muy habitual. Muy habitual, efectivamente. Puede siempre ser el trabajo de casa que claro, nunca... Claro, porque voy a decir, ese síndrome también lo pueden tener los hombres, ¿no? No, ya, por eso hablan. Pero claro, es que, los hombres suelen tener un trabajo solo. Exacto. Las mujeres, en un buen porcentaje, terminan su actividad laboral, llegan a casa y empiezan otra. La de llevar la casa, gestionar la casa, que es tarea harto complicada. Por eso, Carlos, yo pienso que es mucho mejor que retrocedamos en el tiempo, porque hace 12.000 años pues se vivía francamente bien, solo tenías que enfrentarte a la megafauna. Sí, pero era una vida... Bueno, aquí hay algunos antropólogos que, bueno, también son ganas, pero que sostienen que es una de las épocas mejores de la historia de la humanidad. ¿Ves? Y, bueno, por ejemplo, Marvin Harris lo decía. Marvin Harris, cuando dedica un capítulo, me parece que en Caníbales y Reyes, a la extinción de la megafauna del Pleistoceno, pues comentaba que es una de las mejores épocas de los seres humanos porque eran muy pocos, no existía la guerra probablemente como concepto organizado, eso empieza precisamente después de la extinción de la megafauna, las condiciones de vida eran bastante razonables, había muchísimo espacio para los seres humanos en el planeta, muchísima fauna que cazar además de tamaños inmensos y comida, alimento y capacidad de ejercicio para todos. Bueno, pues realmente los restos humanos que conservamos de la época parecen demostrar que algo de verdad había. Eran tipos bastante cachas. Hay quien pretende recrear esa época, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, además, esta es la continuación de una noticia que trajimos hace unos meses. No sé si en esta temporada o en la anterior, cuando hablábamos, creo que además, no sé si la noticia traje yo, Jesús, hablábamos del intento de recrear de nuevo el mamut de Yukaguir. Sabéis que en Siberia se han encontrado varias veces mamuts congelados, de los cuales uno, el de Yukagir, que se encontró en la República Rusa de Yakutia. Tenemos hecho un monográfico. ¿Sí? Efectivamente. Bueno, pues ese mamut, como sabéis, hay un equipo japonés que dirige Niochi Tatsui, que está convencido desde hace tiempo que pueden recrearlo y reproducirlo y que las condiciones técnicas para hacerlo están completas. Bueno, pues ahora hay una relación muy directa entre ese proyecto del profesor Dr. Tsui con un científico ruso, Sergei Tsimov, que desde hace unos años está intentando recrear en la remota República Rusa de Saka, en las costas siberianas del océano Ártico, pues ni más ni menos que la megafauna del Pleistoceno en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer? Bueno, pues lo quiere hacer por fases. Primero quiere hacer lo que está haciendo hasta el momento, que es establecer animales de la fauna de Eurasia, algunos reconstruidos no por vía clonación, pero sí por vía de herencia retrospectiva, como se hizo, por ejemplo, con el bisonte europeo, que se reconstruyó yendo hacia atrás, una especie de selección natural a la inversa. El ciervo para rojo. Exacto, como se ha hecho con el ciervo rojo, el buey almizclero, es decir, el yak. Ya ha metido varios tipos de osos, pero quiere evolucionar un poquito más, y como no hay oso de las cavernas, él proponía meter en el parque que tiene al oso Kodiak de Alaska, para de esa manera, poquito a poquito, ir recreando la fauna de la época, de hace entre 12.000 y 10.000 años, y dar el paso siguiente, que sería intentar colocar dentro de la fauna del Pleistoceno, una vez que el gigantesco parque que ha creado se mantenga estable, pues ni más ni menos que un mamut clonado. Un mamut clonado. Que ese sería el objetivo completo de una especie de parque jurásico, pero no jurásico, sino del Pleistoceno. ¿Y dejarles allí a su libre albedrío? Claro, no, de momento viven a su libre albedrío. Bueno, es una zona vallada, la están cercando entera, es gigantesca, es una extensión enorme en la República de Saka. Él es el director del Instituto Geológico de Chersky, en la propia República de Saka. Y de momento cuenta con todo el beneplácito de las autoridades rusas, ahí no vive nadie, al fin y al cabo. Le está beneficiando el cambio del clima, de momento, es decir, los inviernos son algo más suaves, con lo cual está pudiendo utilizar en latitudes muy nórdicas una fauna que hasta entonces hasta hoy en día hubiera sido imposible. Y de momento, con las 8 especies que tiene, más las que espera meter, pues bueno, él lo que está intentando ahora es ver qué ocurre, si se va a ver alterada el ecosistema cuando meta depredadores de gran tamaño, como el tigre de Amur, el tigre siberiano, que es el mayor de todos, o cuando meta osos Kodiak de Alaska. Sí. Pero en principio parece que se va a ver alterado, con lo cual, claro, habría que colocar otro herbívoro de gran tamaño, y la idea que se le ocurría es ni más ni menos que la idea del profesor Tatsui y meter un mamut. Yo conocí un sitio parecido, pero en Polonia, en Belowiesa. Ahí tienen los bisontes. Tienen los bisontes, tienen el ciervo rojo. Claro, ahí tienen los bisontes, el ciervo rojo y el de Przalkowski. Sí, una variante del caballo de Przalkowski, del caballo enano de Siberia. Eso es. Exacto. Pues bueno, él este lo ha hecho, pero mucho más grande y con animales de mayor dimensión. Claro, lo que pasa es que ya el riesgo está en qué pasa cuando alguien intente meter una especie clonada, que desde luego, como lo lleven adelante, va a ser la noticia científica del año. Bueno, está clarísimo. Lo bueno es que en Rusia tienen sitio para todo. Sí. Y con la disminución de la población, ¿verdad? Sí, pues, bueno, ahí nunca ha vivido mucha gente, pero es verdad que no es la zona en la que disminuye la población, porque ahí nunca ha vivido nadie. El país que pierde muchísima población. Pierde población a pasos acelerados. El país que más población pierde, Rusia. Está ahora ya en 142 millones. Sí, bajando. De todos los que llegaron a ser. Bueno, no hace 12.000 años, Bruno, sino hace 5.000. Nuestros primos simios, sí. No eran tan distintos, ¿verdad? Nosotros ya tenían sus utensilios, su forma de vida. Sí, la verdad es que es una investigación sorprendente que han llevado a cabo varios investigadores, algunos de ellos pertenecientes al Instituto Max Planck, y entre ellos un español, Julio Mercader, junto a otros como Christopher Boyce, han estado investigando un yacimiento arqueológico, un asentamiento, pero no se trata de una investigación paleoantropológica de seres humanos en África, como son las habituales cuando tenemos este tipo de noticias. Eso sí, estamos hablando del único yacimiento de estas características en donde lo que se ha encontrado son restos fósiles, pero de chimpancés, de nuestros primos hermanos evolutivos. Tanto chimpancés como seres humanos, como nosotros, descendemos de un mismo padre, tenemos un mismo tronco del cual descendemos. Y esta investigación, llevada a cabo en Costa de Marfil, en un lugar llamado Côte d'Ivoire, en Nuolo, esta investigación lo que ha demostrado es que ya hace casi 5.000 años, más exactamente hace 4.300 años, los chimpancés ya utilizaban una serie de herramientas, utilizaban herramientas de piedra para poder romper las nueces. es lo que se ha investigado y lo que se ha encontrado, restos de esas nueces, restos producidos por la ruptura de esas nueces, con una serie de piedras trabajadas de un modo muy similar a como lo hicieron en la antigüedad y en la prehistoria también los seres humanos. La investigación, sin embargo, va mucho más lejos, porque no deducen que se trate de un proceso de imitación de los chimpancés que hayan imitado la acción de los hombres al trabajar con la piedra. No deducen que se trate de una cuestión puramente localizada, tanto en el tiempo como en el espacio, por parte de estos chimpancés, sino que la investigación de estos investigadores del Instituto Max Planck es que este comportamiento era heredado y se transmitió de generación en generación. Es decir, que eran extraordinariamente similares a nosotros y que fueron extraordinariamente similares también, no ahora, sino que también lo fueron en la prehistoria. Y que la fuente común de los chimpancés en ese inicio de la transmisión, de la utilización de sus propias manos, de sus capacidades para luego posteriormente desarrollar herramientas como esta, es exactamente igual el proceso que en los seres humanos y que por lo tanto se trata de una demostración más de la proximidad que hay entre los seres humanos y los chimpancés. Esta investigación demuestra algo que no por sabido resulta menos sorprendente respecto a las capacidades de los chimpancés, sino que sitúa a los chimpancés hace 4.300 años en un estadio evolutivo extraordinariamente similar al que podrían haber desarrollado hombres de hace un millón de años cuando utilizaban herramientas de piedra y hachas de piedra para sus quehaceres cotidianos. ¿Esto qué quiere decir, entre otras cosas? Pues que si eso responde a un proceso evolutivo en los chimpancés, independiente de los seres humanos, eso nos puede hacer pensar que los chimpancés dentro de un millón de años pudieran haber desarrollado capacidades muy similares a las de los seres humanos un millón de años después de haber empezado a desarrollar sus primeras herramientas. Y que, por lo tanto, ese proceso evolutivo, la utilización de los procesos manuales y de la construcción de herramientas en la prehistoria por parte de los chimpancés es muy similar a cómo la efectuaron los seres humanos y que se transmitía además de generación en generación, lo que nos habla de la socialización de los propios grupos de chimpancés en esta región de África, pero se supone que en Costa de Marfil, pero se supone que extensible a todos los lugares en los que existían chimpancés. Estos días nos ha visitado la etóloga, sí, Jane Woodward, ¿verdad? Sí. La príncipe de Asturias. Y bueno, pues alarmada nos comunicaba que se han perdido 50.000 chimpancés en los últimos años. Nada menos. Tan solo quedan 150.000 en África y bajando. Y bajando. Qué lástima. Los gorilas de montaña también, ¿eh? Sí, en Woodward es a los chimpancés lo que Diane Fossey, ¿verdad? A los gorilas. Exactamente. Están desapareciendo y, de hecho, incluso ya están poniendo fecha. Dicen que en 2050, como mucho, ya no queda ni uno. Entonces eso sería una verdadera pena, ¿eh? No, la fauna salvaje como se conoció en el siglo XIX, salvo parques cerrados, o sea, salvo parques como pues el Parque Kruger o el que tú conoces en Tanzania, pues realmente no va a continuar. Está claro, nos la hemos cargado ya. No lo hemos cargado, efectivamente. No se puede volver a eso, ya es imposible. Se ha roto la cadena. Ya la hemos destruido. Cuando ya hay alguien. Eso sí que es algo que ya hemos destruido. De hecho, Europa ya lo había destruido en el siglo XIX. Ya dicen que los 200.000 elefantes africanos que directamente sobran. Porque, claro, rompen las cosechas. Lo hemos destruido. Claro, lo máximo llegaremos a eso, a que en ciertos parques cerrados o en ciertas zonas se pueda conservar una especie de imagen de lo que fue la vida natural. Sí. Pero bueno, siempre bajo una estructura controlada y y bajo la dirección muy precisa de los organismos estatales e internacionales. Precisamente Jane Goodall, a este respecto, en la visita que ha efectuado a España, una entrevista publicada hoy, no recuerdo si por el diario El Mundo, creo que sí, o por el diario El País, decía algo muy a propósito de esto que acaba de contar Carlos. Ella decía que los chimpancés pueden llegar a ser brutales en su comportamiento y que pueden llegar a ser muy violentos. Claro, libran guerras entre ellos. Claro. Hay una novela muy buena, Playa Brazzaville, sobre ese asunto. Pero ella completaba su aseveración diciendo, y eso efectivamente es así, como también es así en los seres humanos. Pero ellos, a diferencia de nosotros, tienen un respeto profundo por su entorno y jamás lo destruyen. y los seres humanos sí lo destruimos. Sí, lo destruimos. Y esa es una de las grandes diferencias, ¿no? El respeto hacia lo que le rodea, a su medio ambiente, a su entorno, bueno, y a lo que les ha facilitado su vida. Ahí no estoy de acuerdo. En este ocurre una razón. El ser humano empezó a destruir su entorno solamente cuando se convirtió en depredador dominante de zona. Es decir, en tanto el ser humano no era el depredador exclusivo, o en tanto no dominaba el medio lo suficiente como para ser el dueño y señor y hacer lo que le diera la gana, mantuvo una correcta relación con... Sí, claro, pero ella hablaba de términos claro, actuales. Nosotros hemos destruido el entorno cuando... además ha sido en las zonas del mundo, el entorno del ser humano lo va destruyendo según se va haciendo el dueño y señor. O sea, cuando ella ve que no tiene rival, se acabó. Bueno, pues ese dato, a propósito de la visita de esta célebre etóloga. Bueno, Jesús, ¿tú me animas entonces a echar la siesta? Sí, ¿sí? El yoga español. ¿Tres horas, cuatro horas, cuánto...? No, más de media hora. Ah, no, me no, no. Eso no merece la pena. Eso no merece la pena, media hora no. Ya, es que el otro ya te rompe los ritmos circadianos, te rompe todo. Pero si se hace una siesta científica, entre comillas, ¿no? No más de media hora y tres veces a la semana, te puedo asegurar que no vas a morir de un infarto de miocardio. Tu estrés va a bajar. Estás ahí, está sublime, ¿eh? Sí, hoy estoy... Me he puesto la bata blanca. Está protegiéndonos. Hay que echarnos alguna siestecita por lo menos tres veces a la semana. Sí, eso comentan. Incluso solo una vez ya es suficiente porque es una válvula de escape. Ahora comentamos incluso porcentajes de cómo nos beneficia la salud el echarnos una siestecita, que, por cierto, no solo es patrimonio de España. Sí, sí. El otro día llamé a Bruno, pues, 14 veces. Sí, no hubo forma, ¿verdad? No hubo forma. Desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche estuvo echando la siesta, se despertó un poquito para tomar un café y volver a dormir. Sí, hasta... echa la siesta de la llave. Ya quisiera. Pues yo echo la siesta en los metros, en los autobuses, a veces hasta andando. La gente dice, ¿quién es ese que va durmiendo? Y debe ser Bruno. No, yo llegué a aprender a andar y dormir a la vez. ¿Es posible? Sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego ampliamos esta noticia sobre la siesta. Vamos a hablar también del misterio de Indonesia. ¿Cuántas islas hay en Indonesia? Es que no lo saben ni ellos. ¿Y cuántas de ellas tienen nombre? Tampoco lo saben. Sí, es verdad. Sí. Las cosas de Indonesia, de verdad. Y muchas cosas más interesantes, distintas, diferentes, siempre en la tertulia de las 4C, aquí en Onda Cero Radio, como siempre en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Retomamos la tertulia, como siempre, en los pasillos donde hemos arreglado el mundo. Y efectivamente, estamos de acuerdo con Jesús, hay que dormir y mucho. Hay que dormir y mucho, no tres veces a la semana, si es posible dormir cinco veces a la semana, la siesta. Eso ya no es siesta, eso ya es otra cosa. Sí, pero sí que es verdad que mejora el rendimiento laboral. Mejora, está demostrado. Se sabía ya antes, lo que pasa es que es como todo, ¿no? Hasta que no hay estadísticas, hasta que no se hace un informe detallado, en este caso, pues con más de 23.000 personas. O sea, que se ha hecho un seguimiento a 23.000 personas durante 6 años y se han llegado a unas conclusiones. Pues bueno, una investigación. No sorprendentes, porque más o menos ya se sabía, ¿no?, que la siesta es eficaz, pero teniendo en cuenta una variable. Es decir, este informe, por ejemplo, que se ha hecho en países latinos, sobre todo es un informe griego, forma parte también un poco de la dieta que seguimos aquí. Es decir, este informe hecho en Estados Unidos no tendría lógica y daría en otros resultados. Sencillamente porque allí el echarse la siesta está mal visto, se considera como un síntoma de vagancia. Y después la comida de ellos es totalmente diferente a la de aquí. Es decir, que la siesta siempre está en relación directa con la comida, o debería estarlo. Es decir, nuestra dieta mediterránea favorece que esa siesta sea mucho más liviana. Si tú comes de una forma pantagruélica y luego te echas la siesta con el estómago muy lleno, pues a lo mejor en lugar de una siesta tienes unas pesadillas tremendas y eso no va a favorecer tu descanso. De acuerdo, pero supongo, Jesús, que sabes que por las estadísticas europeas de... Bueno, lo de Grecia supongo que te refieres más que latino a Mediterráneo. Pero decir, pero que por estadísticas europeas se sabe que los españoles somos el país de Europa que menos duerme. No, es que somos muy dados a la noche. Tenemos un horario... Y mira a nosotros aquí. Pero, muy dados a la noche puede haber mucha más gente. Es decir, tenemos un horario delirante. Sí, sí, y encima sí, sí, somos sí. muy poco productivos, muy poco nos rinde muy sí. poco lo que hacemos. Y cada vez peor. Si no solamente es que no nos recuperamos, es que vamos a peor. Si los españoles somos ya la nación menos productiva prácticamente de la OCDE. Estamos en 33 horas de media a la semana. Pero bueno. Si no se trata el tiempo de trabajo declarado, sino el tiempo de rendimiento del trabajo que tú haces. Pero también se trata otra cosa, perdón. No, se trata muchas cosas más, pero también, pero influye. También influye. De que esas 33 horas a un francés le reporta el doble de sueldo con español. No, Bruno, el sueldo precisamente sale de todas las cosas de la productividad claro. y tu capacidad de crear riqueza. Pues, yo te puedo asegurar que la revista que venda 200.000 ejemplares al mes o venda dos, me van a pagar lo mismo. No sí. tengo ningún... Pues entonces sería un problema de tus empresarios. Pero es que ese es el problema de casi todos los empresarios. Tienes razón, Bruno, Pero lo que va a decir Bruno es curioso, ¿verdad? Hay un problema real de incentivos. De incentivar. No es incentivo a la gente. Y buscar qué es el incentivo real. Porque, por ejemplo, en España se sabe perfectamente que mucha gente como incentivo real prefiere el tiempo. Lo cual quiere decir que es que algo se gestiona mal. En Alemania hay muchísima gente ya trabajando de lunes a jueves, ¿eh? Porque prefieren calidad de vida y, bueno, pues ¿Y por qué no? Libran el viernes, claro. Pues me parece. No? Y mira, Alemania, ahí está, primera potencia de Europa, ¿no? Claro, ¿por qué no? Es decir, de verdad que el... Y un sueldo mínimo interprofesional, perdón, de 1.200 euros, ¿eh? Claro. La gestión del tiempo en España es muy mala, ¿eh? Muy mala, muy mala, muy mala. Aquí es que, lo que decía antes Jesús, nos metemos unas comidas para el pecho a las 2 de la tarde. Es una locura. Y terminamos de comer a las 4, a ver, 2 horas comiendo. Claro, por eso digo. Y luego hacemos un poquito de tiempo por la tarde, claro, a ver quién trabaja con el buche de esa manera. No, es que la siesta ya no es voluntaria, es obligatoria. Es obligatoria. Entras en un sopor, pero vamos, reparador. Pero eso tampoco sería la siesta. Es decir, aquí se está hablando de una siesta como canalizadora del estrés que se acumula. De hecho, la muestra que se tomó, ya digo que es muy amplia, ¿no?, de gente, en esta muestra se tomaron en cuenta varios factores. Es decir, estamos hablando de un estudio en el que participaron unos 9.500 hombres y unas 14.000 mujeres, cuyas edades oscilaron entre los 20 y los 86 años de edad. Es decir, como ves, una muestra bastante amplia. Poco más de la mitad, es decir, unos 13.000, trabajaban cuando el estudio comenzó. El resto estaba desempleado o retirado. Es decir, los beneficios de una siesta fueron mucho más notables entre las personas que estaban trabajando. Lo digo esto porque es muy significativo a efectos de porcentajes. Estamos hablando de un estudio que ha realizado la Universidad de Atenas, aunque también en colaboración con la Escuela de Medicina Pública de la Universidad de Harvard, en Boston. Y, de hecho, Dimitrios Trichopoulos es un poco la persona que ha dado a conocer este informe, que es un epidemiólogo. Bueno, según este estudio de la Universidad de Atenas, de estas casi 23.000 personas durante 5 años y medio, casi 6 años, la siesta ocasional reduce el riesgo de infarto en un 34%. Si además se duerme al menos media hora 3 veces por semana, ese porcentaje se eleva al 37%. Entre los hombres trabajadores, que pueden echarse una cabezadilla a mediodía, por ejemplo, el riesgo disminuye un 64%. Por eso decía que no se notaba tanto, o sea, el porcentaje de ese 34% era con independencia que fueras trabajador o no trabajador, porque ya sabes que se hizo una media. Pero si además eras trabajador, si esas personas trabajaban, el echarse esa cabezadilla, todavía tenías un 64% menos de posibilidades que te dieras infarto. Pues es un dato muy, muy alentador, y ya lo dijo el filósofo, el buen dormir, el buen comer y el buen... pues todo eso te da una magnífica vida. Hombre, además hay personas ilustres que utilizaron la siesta y no eran españoles precisamente. Era Albert Einstein, por ejemplo, que cantó sus alabanzas. Era un forofo. Y Winston Churchill. Sí. Churchill, que aprendió, en fin, los placeres de la siesta cuando estuvo en Cuba. Entonces, a partir de ahí ya lo practicó y se quedaban asombrados sus subordinados como este hombre tenía tanta vitalidad a altas horas de la noche cuando tenía que hacer, por ejemplo, esas estrategias militares durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues él estaba fresco como una rosa, lo que pasa que no contaba su secreto y es que se había echado una pequeña siestecilla. Bueno, pues ahí está ese dato sobre la siesta. Y en África, Carlos, pues supongo que se echaría muy buena siesta, ¿no? Para prosperar como prosperaron hace miles de años y poder avanzar hacia el resto del planeta Tierra. Ahí está, y además la noticia que traigo es importante porque soluciona un problema que empezaba ya casi hasta angustiar a los antropólogos, que era que en realidad prácticamente, aunque se sabe por registros de ADN y de una manera bastante clara que el ser humano, o sea, que nosotros, no me refiero a otros homínidos, que el Homo sapiens nació o surgió en algún lado o lugar de África en torno a hace unos 150.000 años, y intentó, parece ser que hubo como 2 intentos de migración o de salida al continente. Uno primero, hace unos 70.000 años, que por alguna razón que no se conoce, fracasó. Y uno posterior, en torno a hace unos 40.000 años, que tuvo éxito y que llevó al ser humano a lo largo de un camino muy curioso, primero bordeando las costas de lo que es hoy el Océano Índico, y para solamente mucho tiempo después entrar en Europa a través de Asia. Bueno, esta migración, que como he dicho es conocida básicamente en función de ADN mitocondrial, sin embargo tenía un problema desde el punto de vista de la existencia, por una manera sencilla, de huesos. Y es que no había ninguno que nos relacionara con África, es decir, no hay casi registros fósiles entre hace unos 15.000 años y hace unos 70.000 años. Entonces, este enorme hueco que quedaba en medio planteaba un problema a los antropólogos que se acaba de resolver a través de lo que se conoce con el nombre de cráneo de Hofmeyer. El cráneo de Hofmeyer se encontró en Sudáfrica, en el este de la provincia del Cabo, y realmente lo importante que tiene y lo que le hace tan llamativo y tan curioso es que las dataciones han marcado como el origen más probable o la fecha más probable de datación hace unos 36.000 años, lo que lo colocaría de golpe en el medio de la época o de las fechas en las que no contábamos con registros originarios de seres humanos modernos en el continente africano. Esto parece asegurar de una manera bastante clara que, por lo tanto, tal y como sospechaba hasta ahora, el ser humano apareció el hombre moderno, el Homo sapiens, en algún punto probablemente de las montañas del este de África, en lo que es Etiopía o Kenia, hace unos 150.000 años, bajó hacia África en una progresión constante hacia lo que hoy sería Sudáfrica y Namibia, y al mismo tiempo inició otra migración hacia el norte que le llevó a Asia. Bueno, realmente demostrar esto, pues bueno, sería simplemente corroborar lo que ya sabemos básicamente a través de los análisis de ADN, pero no deja de ser un paso más, bueno, pues hacia la determinación de los movimientos, o sea, el mapa de movimiento de los seres humanos para colonizar nuestro planeta, y lo recientes que somos realmente como colonizadores del mundo. Sí, o sea, muy muy jovencitos en este planeta de... O sea, nada, prácticamente sí, nada. De 4.500 millones de años, un planeta que siempre está a pensar de ser destruido por algo, por alguien, o por algún bólido que nos venga del espacio exterior, Bruno. Y es que siempre decimos, bueno, sí, los meteoritos, algún día caerá este meteorito gigante, el Dittin-Pat este. Para tres seres humanos ha sido, desde luego, la mayor catástrofe de su vida, ¿no? Sí, la verdad es que hay una información, una de las informaciones respecto a este asunto, que ciertamente no resultaba sorprendente, pese a que no solo sea necesario, sino que es obligatorio que la humanidad se encargue de esa posibilidad de enfrentarnos ante la caída de un meteorito, de un asteroide de grandes dimensiones. Hay que saber cómo actuar. Y a partir de la semana pasada, un equipo de especialistas asociados a la Asociación de Exploradores Espaciales, entre los que hay astrónomos y cosmonautas y astronautas, están debatiendo cómo deben ser los protocolos que la humanidad en conjunto, y no países de forma aislada, sino los protocolos que la humanidad en conjunto deben tomar a la hora de enfrentarse a un hipotético futuro en el cual se detecte un asteroide que puede entrar en rumbo de colisión y que pueda suponer un peligro. Esta comisión de trabajo ya ha encargado una serie de estudios, ya ha encargado a la NASA, ya ha encargado a compañías de seguros también, un estudio multidisciplinar para reunir todas las informaciones necesarias para crear ese protocolo que se espera que esté, si no a finales de este año, para comienzos del siguiente, y que esté apoyado por todos los países de la ONU. Hay una de las informaciones que a mí más me ha llamado la atención de lo que se está discutiendo. Se habla primero de que la NASA tiene controlados a 127 objetos que, si no ahora, si en un futuro extraordinariamente lejano para otras generaciones, pero eso no nos exime de responsabilidad, 127 objetos que pueden, en un momento determinado, entrar en un rumbo peligroso, pero además se habla de la posibilidad, en esta comisión así lo ha presentado la NASA, de que existan otros 20.000 asteroides que estén dentro también de ese grado de peligrosidad. Aunque advierten de que no hay que alarmar, ni muchísimo menos. Pero lo importante es que el doctor Svend Kark, que es uno de los miembros de esta comisión de estudios, ha dicho que es imposible entender que cuando se desvíe, es importante entender que cuando se desvíe un asteroide, ciertos países, es una afirmación verdaderamente sorprendente, ciertos países tendrán que aceptar un aumento del riesgo para sus habitantes para así eliminar el riesgo para todo el mundo. sorprendente, porque lo que está diciendo es que esto sería complicado. La consecuencia de los procesos de desvío a través de misiles, a través de los diferentes métodos científicos que quieren que se desarrollen a partir de aquí, pero de la posibilidad de que eso no evite el impacto, sino que se pueda dirigir el impacto, y que dirigiendo ese impacto, evidentemente es hacia un país determinado, hacia una región determinada, y que eso va a implicar un riesgo mayor, un sacrificio se le va a pedir a ciertas zonas despobladas, pero no hay ninguna que esté total y absolutamente despoblada y que no pueda sufrir los riesgos de un impacto. No son capaces de calcular, porque se puede calcular aproximadamente cuál va a ser el punto de impacto, pero ya cuando prácticamente lo tienes encima. Claro. Pero aparte de todo eso, desde luego lo que veo muy difícil es que puedan calcular el punto de desvío. Claro, claro. Pero eso es una de las que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Pues extraño, que algunos países admitan y tengan que admitir que van a ser sacrificados en un futuro, y eso indiscutiblemente necesita la regulación de una organización como Naciones Unidas. Pero todo esto adquiere una dimensión mayor ante una información que ha tenido poquísima repercusión, pero que para mí es verdaderamente llamativo, porque es la primera vez, al menos en la historia conocida, en la que esto ocurre. Nos situamos en el estado de Rajasthan, al norte de la India. Allí, el pasado jueves por la mañana, ocurría algo sorprendente. Sorprendente, hasta cierto punto, es la caída de un meteorito. No ocurre tantas veces. Y no tantas veces impacta ese meteorito contra el suelo. Pero como consecuencia de ese impacto, 3 personas fallecieron y 5 han resultado heridas. Es la primera vez en la historia que un suceso de estas características se produce. Las investigaciones policiales que ya se han iniciado con las futuras autopsias que se van a realizar a las víctimas, porque la policía, a los agentes de policía les parece verdaderamente sorprendente la causa de la muerte, que hay que investigar, incluso investigar si efectivamente se trataba de un meteorito o de algún otro tipo de artefacto, pero todo apunta, porque hay testigos visuales, a que se trataba de una bola de fuego que al provocar, al caer, lo hizo sobre 3 personas que perdieron la vida. Es la primera vez en la historia que ocurre. Solo hay 2 antecedentes. Uno de ellos nos sitúa en el año 2003 en otra región de la India, en Orissa. En el año 2003 se produjo el 20 heridos como consecuencia de la caída de un meteorito que fue observado desde muchísimas regiones de la India. Pero no hubo muertos. El único fallecido hasta ahora conocido es del año 1911. Y no es un ser humano, es un perro. En Egipto, un meteorito además que luego fue investigado, que tuvo una gran trayectoria científica detrás y provocó en su caída la muerte de un perro. Pero es la primera vez en la historia que mueren seres humanos como consecuencia de la caída de un meteorito. Ocurrió el pasado jueves en la India, en Rajasthan. Hasta el año 2007 no se ha podido constatar una cosa así. No quiere decir que no haya ocurrido nunca, sí, evidentemente, pero registrado, que exista registrado un episodio de estas características y comprobado. Hace falta que se tome, que las investigaciones, ya no solo las policiales, sino las científicas, determinen que efectivamente la causa primera de la muerte de estas personas es la caída del meteorito y no un efecto secundario, pero incluso como efecto secundario también es destacable. Ahora mismo me acuerdo de un caso de un herido por un meteorito o lo que fuera, esa famosa roca de Getafe que cayó en el año 95 sobre el parabrisas de un coche conducido por un ciudadano español afincado en Washington, José Luis Martín. Al golpear en el parabrisas, evidentemente se rompió el cristal del coche, golpeó sobre el volante y posteriormente el meteorito, que luego ha sido objeto de una investigación que todavía continúa y que es sorprendente, pero provocó la ruptura de un dedo en este ciudadano español. Casos de estas características hay alguno, pero con muerte todavía no ha habido, pero evidentemente y afortunadamente no fue así. Pero en el caso de este ciudadano español que estaba conduciendo este BMW muy cerca de Getafe, un desvío en su coche o en el meteorito de 30 o 40 centímetros podría haber provocado perfectamente la muerte de la persona, porque en vez de haber golpeado en el volante y en la mano, podría haber golpeado directamente contra la cabeza o contra un órgano más lesivo para este ciudadano, ¿no? Bueno, pues permítame, vamos a decir que, claro, con 1.000 millones de seres humanos en la India, y que le cayera a estos 3, pues también es... También, 3 nómadas, además. 3 nómadas encima. Nómadas. Itinerantes nómadas en la India, que ya es difícil ser itinerante en la India. Sí, que anda, que no hay que esquivar. Pues para ser itinerante en la India también, qué mala suerte. Iban los 3 y les cayó encima la piedra. Bueno, Jesús, tú bien sabes que estoy buscando una buena vida para Martín Espósito, por darle unas vacaciones como él merece, ¿verdad? Sí. Enviarle a un sitio e incluso que no pueda volver más, pues bueno, porque le guste, como a Stevenson, ¿no? Que se queda ahí en Samoa. Tú, Hastán. Claro. ¿Tú tienes para mí alguna posibilidad? Sí, sí, sí. Tengo unas islas muy, muy remotas, desconocidas, sin nombre. Y de las que no se vuelve. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí. Encaja en el perfil. Encaja. Pues a Indonesia. Indonesia será. Sí, le llevamos a Indonesia, que están haciendo un censo que les está volviendo locos. Todavía no saben si tienen 17.400 o 17.500 islas, las cuales, encima, es más sorprendente porque la mitad ni tienen nombre todavía. O sea, no las han censado. No las han censado, entre otras cosas, porque todavía no se ha puesto de acuerdo que es una isla. Claro. Porque... Eso es decir, que han definido como isla, por decir, ¿no? Claro, porque parece que están descartando lo que eran los manglares. Antes sí que se utilizaba el término de isla, los manglares, que ahora en la actualidad no alcanza la categoría de islas. Y también está descartando aquellos territorios que cuando se producen subidas o bajadas de marea, pues sí que afloran o no afloran. Entonces, eso tampoco son islas porque han dicho que la isla tiene que estar permanentemente con independencia de las subidas o bajadas de las mareas. Así que, bueno, pues el Ejecutivo indonesio ya hace ya un tiempo que se ha propuesto esta tarea de identificar cada una de estas islas y saber el número exacto. Es decir, la mayor parte de los 217 millones de indonesios residen en las 5 islas principales, las que todos conocemos. La mayoría de estas islas tampoco reside nadie. De hecho, hay algunas que incluso están a la venta. O sea que eso tampoco es ningún secreto, porque es otra forma también de sanear la economía. Pero lo que se comenta cuando se empieza a hacer, ya esta investigación se está haciendo, pero bueno, tardarán unos cuantos años, lo que se comenta es que el número de islas que resulte de este nuevo recuento, nuevo censo, pues reduzca la cifra que está considerada como oficial en la actualidad. Oficialmente, ahora mismo hay 17.508 islas, oficialmente. Pero ya comenta la noticia que no preocupa a las autoridades porque sean 100 o 200 menos, el hecho es que Indonesia va a seguir con el título del mayor archipiélago del mundo. Le sigue de lejos, le sigue Filipinas con 8.000 islas, solo 8.000 islas, ¿no? Entonces, una de las cosas que quieren hacer es eso, es conseguir un poco identificar, recoger datos sobre esas 11.000 islas que todavía no tienen nombre, que permanecen o pertenecen a las 22 provincias del país y quedan todavía, pues, por evaluar un territorio de 11 provincias restantes que todavía no, ya digo, no están catalogadas muchas de esas islas que pertenecerían a estas provincias y les quieren poner nombre y determinar también su longitud, la extensión de esas islas. Entonces es algo que se ha ido dejando, se ha ido relegando un poco, dicen, bueno, ya lo hará alguien y ese alguien pues ha tocado el turno, ¿no? Y el presidente Bambán ha dicho que vamos, ¿no? Vamos a poner nombre. Esto va a ser como lo de las urbanizaciones, cuando ya no saben qué hacer ponen la calle El Clavel, la calle La Rosa, la sí, calle... Sí, claro, se han dado cuenta de que muchas no tienen nombre y otras tienen el mismo nombre. O sea, se han dado cuenta de que hay islas que tienen el mismo nombre. Hay islas repetidas. Sí, hay islas repetidas. Entonces, bueno, pues es una cuestión de corregir cuanto esto antes. Esto ya es derroche. Tiene islas repetidas. Esto, vamos. Sí, porque además... Entonces hay 17.508 islas. Sí. Se supone. Exactamente. Del censo oficial, ahora mismo hay 17.508 islas. Entonces saben que eso va a disminuir. O sea, no van a ser tantas porque haya puesto islas y poner hasta los manglares, ¿no? Entonces se han dado cuenta de que no. Entonces hay una presión por parte de la legislación internacional de un poco que diga cuánta superficie tiene Indonesia, cuántas islas y sobre todo identificarlas, pues bueno, pues sobre todo para actos de pillería, de pillaje, de piratas, de todo eso. ¿Sabes cómo anécdota que después de lo de Perejil hay que revisar todo claro, problema? Claro, entonces te dando cuenta de que eso puede generar... ¿Sabes cómo anécdota que desde el año 45, bueno, Indonesia es independiente desde el 49, desde 1949 Indonesia es el país del mundo que más se ha expandido? A costa de sus vecinos. A costa de sus vecinos, claro. Pues por ahí está, por ahí van los tiros. Y más que hubieran podido, si les hubieran dejado. Es curioso. En el caso de Timor, ¿verdad? No, pero no solo Timor, al final al que se han tenido que ir, pero acabaron con las Celebes, con las Molucas, con Irán Occidental, Irán Yaya, y no consiguieron Borneo y Sarawak de milagro, lo que le faltaba de Borneo. ¿Y a cuántas hay que poner nombre, cuántas hay que bautizar, Jesús? ¿Dices? Parece, estaríamos hablando de eso, de unas 11.000 islas. Que 11.000 hay que bautizar. Sí, pero lo que pasa es que dentro de las bautizar no quiere decir que no todas tengan nombre, sino que hay muchas que tienen nombres repetidos, y muchas de estas 11.000 que no serán islas, es decir, que de esas 11.000, claro, es que estamos hablando de 17.000 que tienen en total. Entonces esas son las que generan un conflicto, un cierto conflicto a esas 11.000 islas. Entonces sí, vamos, que, hay que rebautizarlas está bien jorobado el tema, porque sí. Si un ciudadano medio utiliza 10.000 palabras de vocabulario para moverse en el día a día, pues no hay ni palabras, ¿no? Para eso. Claro. Los pobres niños indonesios cuando digan, a ver, niños, ¿cómo se llaman las islas de Indonesia? Que empiecen a enumerar. Bueno, nosotros aquí en España nos libramos, porque claro, Siete Ríos... Como máximo llegabas a los Reyes Godos. ¿Sabes? Sí, pero te movías en los 30 o 40 claro. nombres, ¿eh? Pero aquí... Sí, claro, por eso. Además tiene que distinguir también lo que son islas e islotes. Aquí va a salir la isla de la palmera, la isla de la cabra, la isla del coco, o sea, bueno, esto seguro. Que tenemos muchos, es verdad, tenemos muchas más islas de las que siempre se estudia, ¿no? Sí, sí. La isla Perejil nunca se estudiaba y mira tú por sí, dónde. Sí, sí, nos descubrimos el problema. Pues nada, aquí en Indonesia yo creo que van a tener que hacer ese ejercicio de determinar primero lo que son islas e islotes. De hecho, 6.000 islotes, 6.000, están deshabitados. O sea, 6.000. 6.000 islotes. Bueno, pero digo que, el mundo es grande. Que todavía, no estamos hablando de 100, 200 islas por ahí que se les ha escapado de la mano, ¿no? Sencillamente se han dado cuenta de que tiene un descontrol absoluto sobre claro, las islas. Esto me imagino a Van Van paseando por Indonesia diciendo, ¿y esto qué es? Y dice, pues eso, poniendo nombres, Van Van. Van, Van. Consulta de Zona Cero, ¿qué tal mi querido Martín Espósito? Buenas noches. Pero Martín. Martín. Martín, a la isla va. ¿Se me ha acabado el tiempo de la siesta? Vaya, vale, qué agudo. Era mi momento de siesta. ¿Está justificado mi temor, Jesús? Bueno, oye, por cierto, ¿cuánta? La isla de Barataria va, pero de cabeza. Sí, sí. Luego había una por ahí. Barataria ya existe, joder. La 17.509. La de Sancho Panza. Esa no era una isla, era un portaaviones. En fin, bueno, que se me ha acabado el tiempo. Y hablando de tiempo, dice... Adelante, Martín. Xavi Arena dice que ¿desde cuándo tenemos concepto del tiempo como hoy lo tratamos? Es decir, ¿desde cuándo usamos horas, minutos, segundos y por qué? Carlos, ¿desde cuándo estamos contabilizando esto? ¿Desde el siglo XVIII, no? No, vamos a ver, no, desde mucho antes. Lo que pasa que, de manera mecánica, controlada y tal y como lo conocemos hoy en día, es un proceso medieval. La sociedad nuestra, la occidental, es la primera que empieza a controlar el tiempo todo el mundo. De hecho, la instalación de relojes en las iglesias, las catedrales góticas, es el primer paso que hace una sociedad en cualquier lugar del planeta en intentar cuantificar el tiempo, es decir, en que todo el mundo se rija por periodos de tiempo controlados. Eso la primera sociedad que lo hace es la nuestra, y empieza en torno a los siglos XIII y XIV. Los relojes mecánicos son un poco más antiguos, pero los relojes mecánicos es el gran invento. Yo creo que es lo que cambia Europa para siempre, porque le hace por primera vez en la historia a una sociedad el estar pendiente de cómo transcurren las horas, minutos, es decir, cómo transcurre el tiempo. No, lo que es el tiempo como tal es muchísimo más antiguo, de hecho es anterior incluso a la historia, porque depende de la astronomía básica y del cálculo del cómputo del tiempo y de los días. De hecho, muchas veces hemos comentado que hay un calendario incluso más preciso que el actual nuestro, que es el calendario maya, que tiene miles de años de antigüedad, y los romanos y los griegos y las culturas antiguas... Vamos, el concepto antiguas, moderno... Sí, pero por ejemplo, Stonehenge, que el otro día hablábamos, no hubiera existido sin un concepto claro, de tiempo. Claro, medible, es que la astronomía ¿no? medía el tiempo perfectamente, conocían perfectamente las civilizaciones prehistóricas, conocían perfectamente el tiempo, los años, y los calendarios eran muy precisos. Sí, pero el por tiempo lo menos como tal... El tiempo como tal desde el Neolítico, claro, posiblemente. Claro, pero lo que dice el oyente se refiere al regir minutos. Nuestra vida con cargo al tiempo, a horas. A mañana quedamos a las 10:30. Exacto, eso bueno, quedamos a 10:30, eso es muy reciente. Claro. Pero lo de saber que el día tiene horas y que esas horas ocupan un tiempo y que se divide en 12 horas y que unas partes son de mañana y otras de tarde, es medieval, de la alta Edad Media. Uh-huh. Luego está nuestra nariz. Perdón, de la baja Edad Media. Funciona como relojes de sol. Adelante, Martín. No exactamente. Javier Sanz dice, tiene varias queo. ¿Qué opináis sobre la desaparición masiva de gente de un poblado esquimal situado junto al lago Anjikuni en Canadá en 1930? Esa es la primera pregunta de Javier. Uh-huh. Que es una de las apariciones más misteriosas que hay. En todos los libros de desapariciones aparece este poblado de esquimales, de inuits del lago Anjikuni, que desaparecieron además incluso con sus perros también. Aparecieron con todo el ajuar como si estuvieran en una comida, en una celebración. O sea, que no hubo recogimiento de enseres, sino que directamente desaparecieron. O sea, incluso decían que algunas ollas estaban calientes, ¿no?, de la comida que habían comido. Lo empezaron a relacionar, es un misterio, ¿no? Yo que yo sepa no se ha dilucidado. Lo empezaron a relacionar con una leyenda que tiene este lago Anjikuni de un monstruo, pero una leyenda que tienen los inuit de hace muchísimo tiempo, y que ese monstruo pues cada cierto tiempo devora, ¿no?, a toda la gente que está alrededor. Entonces, bueno, yo creo que es una leyenda consoladora, que es cuando no tienes ninguna otra explicación. Pero bueno, sí se le dio esa explicación un poco fantástica y mitológica, pero lo hecho es que fue un poblado, no me recuerdo cuánta gente había, pero no sé si unos 200 o 300 personas, que fueron los que desaparecieron como de la noche a la mañana en este año, en 1930. La segunda cuestión de Javier dice es ¿qué opináis sobre la teoría de Graham Hancock, que defiende que la leyenda leyenda del Grial habría sido en origen una manera que tuvieron ciertos trovadores medievales relacionados con la Orden del Temple de referirse al Arca de la Alianza de manera críptica, sin nombrarla, y que luego la Iglesia habría reinterpretado ese mito, identificando el Grial con una copa que recogió la sangre de Cristo. Esas opiniones a mí me parece que lo exageró muchísimo Hancock. Y sobre la una teoría muy forzada. Pregunta también, Javier, sobre la posible ubicación de este arca a día de hoy en una iglesia de Aksum, en Etiopía. Bueno, hemos hablado tanto ya. Hemos contado, sí. Hombre, que los trovadores medievales recuperaron toda la tradición artúrica, eso es innegable. Sí. De Troyes, bueno, pues eso es así. Y lo de Etiopía, pues... es una de las ubicaciones que hay, de las varias ubicaciones que tiene el Arca de la Alianza. Hay dos que son como las más creíbles, suponiendo de que el Arca de la Alianza todavía sigue existiendo. Una de ellas estaría en Jerusalén, en algún lugar ignótico, posiblemente custodiada por ese tercer templo de Salomón que están intentando reconstruir. Y la otra, la que reconstruyó Graham Hancock en un libro que ya es clásico, ¿no? Signo y Señal, donde habla un poco de todos los pasos que fue dando el Arca de la Alianza, incluso pasó también por Egipto. Símbolo y Señal lo tradujeron en español. Símbolo, ¿no? Sí, símbolo, sí, está. Símbolo y Señal. Y desemboca, según su teoría, en la iglesia Santa María de Sion, en Aksum, al norte de Addis Abeba, en Etiopía. Ahí está, y para él esa es la ubicación definitiva, y ahí un poco explicaría, según él, pues todo lo de los falasas, todos estos negros etíopes que practicaban la religión judía, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, yo creo que no, como dice Carlos, es un poco forzada la teoría, muy muy buena a nivel arqueológico. El libro es entretenidísimo. Claro, es muy entretenido, pero muy forzada, porque los estudiosos serios saben que allí, como mucho, hay una réplica del Arca de la Alianza, pero no la auténtica. Que la llevó allí, por cierto, Menelik, el hijo de la reina de Saba, con Salomón. Sí. Miguel de Lugo os pide que citéis algunos libros sobre los orígenes e historia de la Orden del Temple, y además nos comenta que no hace mucho escuchó que los celtas no llegaron nunca a Galicia y que la cultura de esta proviene de los pueblos galaicos que se asentaron en ella y que, como mucho, llegaron a entablar contacto con pueblos celtas próximos. ¿Qué hay de verdad en ello? Hombre, yo creo que no se discute, ¿no?, que los celtas se asentaron en Galicia. Bueno, aquí tenemos a Bruno. Como ¿qué estáis hablando estos días allí en Galicia? No se habla de celtas, se habla del Depor con el Doiro. ¿La otra pregunta cuál era? ¿Libros? Sobre la historia del temple, sí. Siempre. No, esa ha sido una discusión, de todas formas, sobre si los celtas o no llegaron, ¿no? Y ha habido muchas informaciones al respecto, y hay muchos que lo niegan. Bueno, la discusión, en cualquier caso, es una tontería, es saber. Simplemente, si llamas celtas a un tipo de pueblos indoeuropeos, sí o no, si le das otro nombre. Claro, existe un tema de nombre, pero existe más. Esa discusión, y ha motivado muchos debates, ¿no? Pero, en mi opinión, con lo poco que sé, no es que tenga mucho fundamento, y es más una denominación, ¿no? Pero claro, eso es un problema de denominación de culturas indoeuropeas. ¿Las quieres llamar celtas? Sí, no. Bueno, celta es un genérico, pues bueno, queda bien, es más cómodo. Habitualmente se viven dos culturas, Hallstatt y Latene. Pues bueno, es verdad, los galaicos no eran celtas ténicos, eso es cierto. Pero bueno, pero no tiene mayor importancia, es que es simplemente un tema de nombres. Sí. Desde Ferrol, desde La Coruña, nos escriben Cristian y Dani. Nos comentan que hace tiempo vieron un documental en la BBC que se llamaba Cuatro maneras de acabar con el mundo, en el que se relataban cuatro acontecimientos científicamente posibles y que a día de hoy podrían acabar con la vida en la Tierra. Y les llamó la atención uno en el que un grupo de científicos experimentaban con un acelerador de partículas. Al realizarse, empezaban a encadenarse una serie de errores catastróficos que creaban nada más y nada menos que un agujero negro y que empezaba a engullir el planeta. Y os preguntan si esto es posible y si puede el hombre a día de hoy crear un agujero negro. A ver. Era la más discutible de las cuatro tesis que se presentaba en este documento. No me cabe la menor duda. La más factible era el meteorito, en relación con la noticia que meteorito, el otro era un grandísimo tsunami, claro. Y otro un gran volcán. Bueno, y faltaría la otra, que es una guerra nuclear. Claro, ahí estaba la discusión que generó este debate, ¿no? Claro. Que se citaban tres cosas que, bueno, no acabar con la vida en el planeta, pero sí provocar una serie de reacciones, además, que pudieran ser complicadas para nuestra civilización, que pudiéramos o no salir adelante, ¿no? Pero esa cuarta, haber ignorado la posibilidad de una hecatombe nuclear por error científico, que parece un poco más esto, o por acción humana directa, ignorar esa en función de una cuestión tan etérea como una investigación científica que se les vaya de las manos hasta el punto de que en un acelerador de partículas se generó un agujero negro. Eso provocó mucha discusión, esa cuarta teoría. Sí, de hecho, en nuestra galaxia tenemos un agujero negro. Es decir, si realmente fueran tan perniciosos y tan devoradores... No, lo son, ¿eh? No, estamos son, muy lejos. No, ya, pero digo que si fueran realmente como se cuenta, ¿no? Tal como se define tanto en las novelas de ciencia ficción, en las películas, de que lo va devorando todo, aunque esté muy lejos, llega un momento en que desapareceríamos. Y sin embargo, se sabe precisamente que hay una estabilidad también de la materia en el universo. Es decir, con esa regla de tres... Jesús, el que un agujero negro absorba hasta la luz no quiere decir que sea un sumidero. Es que no estamos hablando de uno, estamos hablando de uno en nuestra galaxia, pero es que hay agujeros negros como mínimo uno en todas las galaxias. No, pero que no tienen, hay muchos, pero no tiene por qué absorber todo, que no tiene por qué absorber el universo, que eso que no es un sumidero. No, pues eso voy, precisamente por eso digo que precisamente incluso con esas expectativas tan negativas que tienen los agujeros negros, es decir, hay algo en el universo que regula precisamente esa materia, por lo menos la materia conocida, no la materia oscura, que es más del 80%, y evita que esto se produzca. Es decir, yo creo que hoy por hoy la tecnología que existe en este mundo es incapaz de generar un agujero negro que se autoabsorba y, por lo tanto, absorba también todo el agujero, vamos, todo el planeta desapareciendo en el universo. Vamos. Y la previsible catástrofe nuclear, pues ese asunto ha venido a menos. Hay un acuerdo... Lo que no sé es por qué. Bueno, cuando el riesgo es cada vez mayor. Exacto, a mí me parece cada vez mayor. Después de la era Reagan-Gorbachev, sí, pero... hubo una época de calma, sí, pero no, desde mediados de los 90 hay muchos diseños militares, protocolos militares que contemplan esa posibilidad en muchos países. ¿Sabes qué es lo peor que le está pasando a las armas nucleares? Las armas nucleares empiezan a convertirse en un terrible problema. Siempre lo han sido desde que existen, claro. Pero ahora tiene un problema tremendo, y es que hay muchas naciones y gobiernos en el mundo, y a lo mejor no les falta la razón, que es lo malo, convencidos de que si tú tienes una bomba nuclear eres intocable. Bueno, claro. Pero ahora eso mismo, se convierte en un grave problema. Pero ahora mismo la cosa está un poco más apaciguada que en los 70, 80. Fijaos el acuerdo este al que se llegó. Pero vamos a ver, en los 70, 80 fue una guerra, como dice Bruno, nuclear global. Pero déjame terminar el asunto. El acuerdo entre Estados Unidos de América y la Unión Soviética fue determinante. Ahora mismo hay cuatro empresas privadas norteamericanas desmantelando los misiles nucleares rusos. Claro, eso es lo que dice Bruno, si tiene razón. Y ese plutonio y ese uranio se va a Estados Unidos para dar combustible a las 103 centrales nucleares americanas. Sí, es verdad, si no hay ningún problema. En el caso de los acuerdos internacionales, el problema es lo que decía también Bruno de la otra parte. La proliferación de bombas nucleares o de armas nucleares en otros estados. Tiene que cada vez haya más países en el futuro con armas nucleares pequeñitas que pueden destruirte el país o el planeta entero. Pues a lo mejor no, pero te hacen una catástrofe terrible. La utilización local o regional de lo nuclear a un conflicto, pongamos por caso una bomba atómica de pequeñas dimensiones, de las de un kilotón, que se pueda usar, por ejemplo, contra Irán, eso no va a destruir el mundo. Pero las consecuencias de eso... Claro. Lo peor que puede ocurrir en una guerra nuclear es que, después de Hiroshima y Nagasaki, alguien vuelva a considerar que es factible y posible llevarla a cabo. Es decir, que la lleven a cabo, vamos, aunque sea a pequeña escala. Porque eso es abrir el disparadero de que las armas nucleares se pueden utilizar de manera general. Y bueno, entonces el problema puede ser tremendo. Un secretario de defensa, un ayudante secretario de defensa, creo que era en la época de Clinton, y también en un trabajo que publicó Foreign Policy de McNamara, que fue secretario de defensa, yo creo que con Kennedy, un trabajo reciente en donde se hablaba de la resucitación de los procesos de utilización, de la posibilidad de utilizar por parte de las grandes potencias armas nucleares en sus conflictos, y se hablaba en el caso de Estados Unidos, no de utilizar grandes armas, pero sí pequeñas armas, pero incluso se decía algo que a mí, una frase que a mí me parecía terrible en esa publicación, que está muy vinculada a los demócratas en Estados Unidos, se decía que sería asimilable dentro de los conceptos geoestratégicos de defensa norteamericanos, una pérdida de 15 millones de personas en los Estados Unidos como consecuencia de un ataque nuclear. Y que eso se entraría dentro del asimilable y previsible. No decían de lo recomendable, evidentemente, pero sí hablaba de los diferentes proyectos que han aparecido en los últimos años dentro de las propias potencias, de las grandes potencias nucleares, no de las emergentes, de las que lo pueden tener en 20 años, y de los planes que existirían para utilizarlo. De hecho, hay muchas informaciones sobre si su uso ya no se ha empezado a llevar a cabo, por ejemplo, en Irak, en donde hace 3-4 meses se produjo una explosión que, según algunas fuentes, pudo haber sido de una pequeñísima bomba atómica, ¿no? Yo, en todo caso, le tengo más miedo ahora mismo a la guerra bacteriológica que a la nuclear. Bueno. Ahora mismo. Es la más peligrosa, es lo que se iba a comentar. Es decir, yo creo que hay muy pocas cosas que pueda destruir el planeta. Estamos hablando del planeta. Lo único, a lo mejor, que podría destruir nuestro planeta sería un impacto de algún meteorito y que tuviera más de 10 kilómetros de diámetro, como mínimo. Claro, pero, sí hay muchas cosas que pueden destruir la vida en este planeta. Claro, y va a ser así de pequeño. Cuanto más pequeñas, cuanto más pequeño, una cosa más es destruir el planeta, otra cosa es destruir la civilización, otra cosa es provocar un colapso sin necesidad de que la civilización desaparezca. Ante esta última posibilidad, provocar un colapso, lo nuclear yo creo que debe tenerse muy en cuenta. En mi opinión, más que lo químico y lo bacteriológico, en mi opinión. Yo estoy también con Bruno. Porque la imposibilidad de lanzar algo bacteriológico que provoque una crisis a nivel global, son tantas las problemáticas que tendrías, pero lo atómico es tan fácil. Yo sigo pensando que el aislamiento, con todo lo complicado que es una guerra bacteriológica y lo problemático, el aislamiento es más sencillo. Pero es que una guerra nuclear es una cosa tan espantosa. Y es que lo bacteriológico, por ejemplo, es extensible en el tiempo, claro. Y esa extensión en el tiempo de un ataque bacteriológico. Otra cosa es terrorismo. Si hablamos de terrorismo, veo más factible el terrorismo bacteriológico que el nuclear, aunque es posible. Pero el químico aún, pero el bacteriológico lo veo complicado. Es más fácil caer el gas UX. Por economía me quedo con lo bacteriológico, por economía. Es lo más barato. Una última pregunta de Cristian y Dani, y es si tenéis constancia de nuevas figuras en los campos de cereales en el Reino Unido. Todos los veranos hay nuevas. Pero eso ya este era. Último verano hubo menos, hubo creo que fueron 60, 70, el anterior 100, 110, y todos los veranos hay que hayan salido de las portadas de los medios de comunicación a raíz de la aparición de esos dos abuelos a los que se acusó de ser los responsables de aquello y que, bueno, esta especie de supermanes de la tercera edad que eran capaces de ejecutar círculos separados por decenas y por cientos de kilómetros, bueno, pues fenomenal, ¿no? Pero el año pasado que aparecieron 70, como digo, pues estos hombres, por desgracia para ellos, ahí ven fallecido ya, ¿no? Nos comenta Antonio que recientemente ha visto un documental en Documentos TV en diferido. Hoy estamos con los documentales, ¿eh? Sí, sobre el fenómeno del oscurecimiento global. Y le ha llamado la atención, le gustaría que lo comentarais en la tertulia, por lo que implica, por ejemplo, dice que el efecto invernadero podría ser mayor de lo esperado. Esto lo comentó Carlos hace tiempo. Lo sacamos la noticia hace nada, un par de semanas. Sí, sí. Pues efectivamente es un problema. ¿Qué vamos a decir? ¿Cuál podemos decir? Claro, el planeta se está oscureciendo. Hablando de documentales, Rubén de Castellón vio un documental por la televisión sobre el Triángulo de las Bermudas. Otro, es verdad, otro documental. Apareció entonces un sujeto que le pareció alucinante. Los canales temáticos nos están dando mucho juego. Sí. En este caso, alguien, en su pequeño laboratorio instalado en su casa, dice haber descubierto un fenómeno alucinante al que han llamado el efecto Hutchinson. ¿El efecto Hutchinson? Pues qué bien. Sí, la llamada energía del punto cero, si lo conocéis. Pues sí, nos comentan a veces, pero es que yo no termino de saber bien qué es esto de la energía del punto cero, y supongo que esto va a provocar tres o cuatro correos muy largos explicándomelo, así que bueno, pues, pero no, yo no puedo definir qué es eso de la energía del punto cero, ¿no? Es que es complicado, ¿eh? Es complicado, sí, sí. Sí, es complicado. No es que sea complicado, pero es que, no sé. Sí. Es una teoría un poquito extraña, ¿no? Sí. Suena raro. Sí, sí, sí. No, se nota que no queremos abundar más en el asunto, entonces lo dejamos así. Pablo nos escribe desde Valencia porque considera el asunto de los vídeos del supuesto primer alunizaje en la Luna, dice, una tomadura de pelo. No, por Dios. Sí, dice que le parece completamente inverosímil que una agencia que se jacta de ser pionera en el mundo de la investigación, de tecnología, diga que tras varios meses buscando los vídeos originales no los encuentra. Dice que si son tan buenos, ¿por qué han esperado 35 años en buscarlos para mostrarlos? En opinión de Pablo, es que los están retocando informáticamente y volviéndolos a convertir al formato en que se grabaron en aquella época para eliminar las pistas del estudio en que fue grabado, y que para él el primer aterrizaje real, el primer alunizaje, fue el del 31 de enero de 1971, el Apolo 14. Bueno, respecto a lo primero, solamente dice una cosa: es imposible lo que dice el oyente por la sencilla razón de que las cintas se han encontrado. Entonces, como se ha encontrado, lo que es imposible completamente reproducir y cambiar es el material original con el que se filmaron, que es que se conserva. Entonces, realmente, que es una chapuza, pues es evidente. Perderlas, a mí me parece una cosa bastante extraña. Lo que se perdió es el soporte magnético Las grabaciones nunca. Pero es que la cuestión, las originales, se podía cuestionar si se hubiera perdido el soporte original, pero se ha encontrado. Sí, sí. Y el soporte original, pues falsificarlo sería, primero, una tontería. Y segundo, es que es muy difícil. Porque no se fabrica. Y tercero, que es muy fácil llegar a la Luna también, con lo cual sí, sí que llegaron en el 20 de julio del 69, sí llegaron, y no hubo estudio. Que eso no, lo curioso es que no les pareció raro ni a los rusos, fíjate qué cosas, ¿eh? No, pero no me pareció raro a nadie, si es que... pero yo que leo los rusos. Es que vamos, que eso es... Había tantas personas implicadas, mira, en el proyecto Apolo... Si hubiera habido la más mínima mota de posibilidad de que no hubieran llegado a la Luna los astronautas de la NASA cuando dicen que llegaron, la que había montado la propaganda rusa en el mundo, bueno, era para haberlo visto. No, pero es que pongamos por caso que lo que es no como nadie discutió la Sputnik es en Estados Unidos. Pongamos por caso que la maquinaria rusa no se hubiera dado cuenta o no hubiera tenido dudas y realmente la pudiera haber tenido o las hubiera tenido. Pero es que, aunque fuera así, al margen de eso, que se analizan las fotografías estas que se utilizan para decir que el hombre no llegó a la Luna, y todo lo que se dice sobre esas fotografías como excusa para decir que el hombre no llegó a la Luna es falso. Que si la bandera ondea, pues claro que va a ondear, porque la sujetaba un palo. Y es completamente razonable. Que no se veían estrellas, pues claro que no se veían estrellas, porque estaban fotografiando lo que estaba delante, y porque existían unas condiciones ópticas. Pero sí, está explicadísimo. Es que está todo absolutamente... Es decir, que es una pérdida de tiempo. Las fotografías demuestran, las fotografías que se utilizan para decir que el hombre no llegó a la Luna demuestran de forma fehaciente y rotunda que sí que llegó. O sea, pero además clarísimo, bueno, pues sin la más mínima duda. Es que está tan claro que es lo único que hace dudar, que sea tan claro todo. Así aprovecháis también para contestar a Pablo, porque dice que quiere corregir algo que se suele decir en el programa, como prueba de que alunizaron, y es que se puede ver la bandera o el módulo lunar con un telescopio, que dice Pablo que se dijo en el módulo programa. Módulo lunar volvió. Sí, y que es completamente falso. Dice, no existe ningún telescopio terrestre capaz de observar. No, que es que lo llegaron a pensar los americanos, el dirigir, lo pueden hacer cuando quieran, pero cuando les dé la gana. Pero si la luna está ahí al lado, si lo ves con unos prismáticos, la luna lo ves con unos prismáticos, sino al nivel de ver un cráter, ¿no? Pero lo ves bastante bien. No, se puede hacer cuando se quiera. Se puede fotografiar, si se quiere, de la Tierra, superficie lunar, y a bastante buena precisión. Y los restos de los apolos se han fotografiado, por supuesto, por las sondas. ¿No? Además, bueno, si es que la mayor demostración del mundo fue el tsunami de este Asia. Hay un programa internacional para hacer, están suscritas, me parece, unas 200,000+ personas en todo el planeta, que va informando permanentemente de cualquier alteración o movimiento en el eje de la Tierra. Bueno, cuando se produjo el tsunami del este de Asia, la Tierra, como sabéis, el eje se desplazó 3 centímetros, me parece, dijeron al final. Bueno, todos los que estaban suscritos a ese programa recibieron inmediatamente por internet la notificación, una vez que se supo. ¿Por qué? Pues porque eso se hace contra espejos que colocaron los astronautas americanos en la Luna, a los que se envió un rayo láser, y de esa manera se detecta su situación de pequeño movimiento de deriva con respecto a nuestro planeta. Bueno, eso se hace básicamente porque alguien los colocó allí. O sea, no nacen allí. De todas formas, no precisamente con este correo, pero sí que aprovecho, porque muchas veces se nos atribuyen comentarios, cosas... Sí, el módulo volvió, frases, porras. Se nos atribuyen cosas y las ves por ahí en Internet, en esos sitios donde nos llaman misteriólogos o cuatreros o cosas de estas, y caramba, yo animo a la gente a que escuche el programa antes de vertir esas acusaciones, ¿no? O sea, hay mucha leyenda urbana sobre la tertulia, sobre cosas que decimos. Sí, no, pero sobre todo una cosa sobre la Luna en general. O sea, de verdad, que lo de la Luna está totalmente explicado, que se cojan cualquier página científica seria del mundo, que las haya patadas, y que se lo vean. Sí, que lo vean uno a uno. Si es que no hay ninguna duda. No dudes que mañana seguirá existiendo gente que está publicando. Carlos Canales defiende que el hombre no llegó a la Luna. Lo contrario. Sí. Bueno, lo dejamos escrito en el libro Enigma, por cierto. Pero es igual. Pero vale más lo que diga un fulano en un blog. De verdad, Bruno, es que en el caso de la Luna es que es de los misterios que no hay ni que preguntarnos. Claro. Es decir, que ¿para qué preguntar a la tertulia 4C a cualquiera? Es que lo ves tú solo en Internet, con que tengas un poco de tiempo y ganas, y lo encuentras la respuesta a todo. Que llevamos años, que no es nada difícil, diciendo que el hombre llegó a la Luna. Bueno, pues aún así. Bueno. Diciendo a estos misteriólogos que están todo el día defendiendo teorías de la conspiración, como que el hombre no ha llegado a la Luna y que los marcianitos verdes están dentro de la Casa Blanca. Bueno, pues por mucho que digas... Da igual. Eso era más attack, ¿no? Sí, en fin. Andrés de Linares dice que para su aniversario de bodas le gustaría hacer un regalo original a su mujer y que ha encontrado una página web, globalstarregistry.org, en la que se puede dar nombre a una estrella por 69 euros. Y su pregunta es si es posible esto, que si no será un timo. Sí, hombre, me parece caro, ¿eh? Puede dar un nombre a uno cuando quiera. O sea, cuando uno se puede comprar una hectárea en Marte por poco dinero, dar nombre a una estrella por 69 euros me parece caro. Hombre, pero iba a decir una maldad, pero el precio, el aniversario de bodas y eso es el detalle. El timo consistiría en que la pregunta ahí básica es, pero, ¿reconoce la comunidad internacional la nueva estrella con el nombre, por ejemplo, de Margarita o Pepa? Bueno, pues si no lo reconoces, es un timo. Y supongo que alguien te manda un diploma y un un pequeño mapita diciendo esta estrella se llama tal, ¿no? Sí. Recesvinto. Yo le pondría una estrella Recesvinto. Me sale más barato comprar un terrenillo ahí en la Luna y ponerle su nombre. O hacer un principado y poner el nombre de su amada. Exacto. Sí. Y en la Luna más barato. Que en algunas partes del sur de España. O sea, yo la compraría en la Luna, ¿eh? Brilla menos, pero es más práctico. Sí. Por cierto, nos hemos teletransportado en el tiempo, porque Andrés está escuchando esta respuesta el miércoles. Hoy ya es miércoles. El podcast. Sí. Dice, ¿ya escucharé la respuesta el miércoles? Ya la escucharé el miércoles. Ramón nos comenta que el otro día fue con un amigo a una sesión de Reiki, que no se cree ni una palabra de lo que dicen, que le da un poco de risa, pero que la verdad es que relaja. Dice nuestro amigo que supongo que si te tumbas intentando dejar la mente en blanco, durante una hora sale relajado, con o sin Reiki. ¿Qué pensáis? Bueno, Jesús. Pues claro, claro. Pues claro, evidentemente, pues el Reiki es una de las muchas terapias de desarrollo personal que están ahora proliferando. Entonces el Reiki es tan válido como otras infinitas, ¿no?, que hay. Claro que sí, es del rebirthing, por ejemplo, también se está utilizando mucho, que es intentar, bueno, pues rememorar los momentos previos al nacimiento, porque de que ahí vienen muchos traumas, entonces tienes que hacer pues una serie de ejercicios. El Reiki se apoya más en la meditación, una serie de ejercicios corporales. Todo, en definitiva, son métodos de desarrollo personal, es decir, para encontrarte un poco a ti mismo, para evolucionar, para sentirte mejor y, por ende, para eliminar una serie de enfermedades que tienen que, a través de estas terapias, se elimina. Pues claro, que son positivas. Si las haces mal, pues no te sirven para nada. Pero lo bueno que tienen es que no tiene efectos secundarios, salvo que el maestro de Reiki sea un cantamañanas. Pero, bueno, por suerte, sí, pero suele ser gente bastante honorable. El propio Ramón ha dado la respuesta. Es decir, él fue muy escéptico, claro. casi dudando, burlándose de aquello que le daba un poco de gracia. Oh, pero salió relajado. Pues imagínate si hubiera ido con voluntad de recibir, claro, esa información. Otra cosa es que pues no esté... Quiere decir que vale, claro. Hablamos que vale de la estrella y de lo que cuesta. Otra cosa es que a lo mejor que tu relajación haciendo el Reiki no sea proporcionada al dinero que tú has pagado. Ah, bueno. Pero eso es aparte, es decir, porque es verdad que hay mucha gente... Porque no te relajes por el dinero que has pagado. Que se queja de estas terapias por eso, porque son muy caras, en fin, es otro tipo de historias. Pero claro que son muy positivas. Otra cosa es que no te hagan efecto a una persona concreta el que va, porque ya va condicionado, porque va con la idea de encontrar el fraude. Pero si es que son terapias muy, muy admitidas, ya internacionales, y bueno, que por suerte se van propagando cada vez más. No lo digas tú, Martín, lo diré yo. La capital del Reiki está en Islandia. Sí, iba a decir eso. Y que luego están los balnearios de ciudad, como el que está hoy. Reykjavik. Desde esta tarde, y fíjate, menuda siesta me echamos. ¿Has estado en un de esos? Hasta hoy, sí. ¿En un spa has estado? Sí. Bueno, pues el mejor circuito de spa está en Bélgica, spa Franconchamps. ¡Oh, qué chiste más malo! Estoy pleno, ¿eh? ¡Cumbre! Estoy cumbre. Bueno, pues puestos a viajar, Nuria nos pregunta por viajes, porque dice si conocéis algún libro, alguna página web que trate sobre misterios de Irlanda, porque este verano va a ir allí con sus amigos. Pues que ponga misterios de Irlanda en la web y verás. En cualquier buscador, lo que sale. Aparece millones. Muchos. Anda, ¿hay un país que no tiene escrito sobre misterios? Irlanda es un país bellísimo y lleno de misterios, de leyendas. Vas a disfrutar muchísimo. Y un montón de libros en castellano sobre leyendas irlandesas y misterios irlandeses. Esta pregunta le gusta a Bruno. Nos la escribe Inés Revuelta. Dice que nos escribe para proponernos un tema para las 4C. No sé si habréis tratado en alguna ocasión el tema de las desapariciones inexplicables de personas. No, apenas. Una vez escuchó, dice Inés, que le llamó mucho la atención acerca de un hombre muerto en un atropello en pleno Nueva York, en los años 50, 60, que la policía se volvió loca para identificar, hasta que gracias a una carta que encontraron en su bolsillo, pues supieron que era un hombre Dios desaparecido mío, misteriosamente hacía décadas. Me persigue esto. Rudolf Fenn. Me persigue esto. En internet, que lo mezcle con la palabra Chris Aubeck, ya está. Chris Aubeck estuvo en el programa, que estuvo contando toda la investigación, que demostró que ese caso no es real, que incluso tiene su origen en una historia anterior a la aparición de del supuesto viajero del tiempo en los años 50, sino en grupos ya de contactados con inteligencias extraterrestres, pero de países nórdicos en los 30, en los años 20, en los años 30, creo recordar, ya se generó una historia base de un viajero en el tiempo que luego fue, a medida que se iba pasando de un autor a otro, de un escritor a otro, se iban añadiendo elementos hasta que llegó a nuestros días convertida en la historia del viajero del tiempo, pero nunca existió, por desgracia, porque es una historia bellísima. Es que como ¿no? tiene bueno. publicada el informe final, lo tiene publicado en internet en varios sitios y es muy fácil encontrar. Chris Aubeck. Sí. Chris Aubeck. Es la clásica historia que si no en vero ven trovato. Si no es cierto, debería serlo por debería lo bonita ser. Que es, porque sí, tiene todos los ingredientes del crononauta. Sí. Nos ha escrito Fran Capilla, que no es la primera vez que nos escribe, hablando del tema de John e Ethan Titor, los famosos crononautas. Hombre, John Titor. En esta ocasión nos escribe porque quería decirnos que acaba de terminar un cortometraje sobre vampirismo, en el que ha mezclado un detalle sobre los Titor y que está produciendo otro sobre el viaje en el tiempo. Dice que el corto está en YouTube, La broma del vampiro, y hablando de vampiros, os pregunta que para cuándo monográfico tertuliano sobre los vampiros actuales. Bueno, fíjate, el fenómeno John Titor ya está provocando cortometrajes, ¿eh? Uh-huh. Aquello de, como decís vosotros, el folclore en formación. Sí. Por cierto, estaban dando también en televisión, en un canal, no sé si era Antena 3, El misterio de Jerusalén, donde habla de un crononauta, es decir, toda la investigación de una persona que va 2000 años atrás para filmar la vida de Jesús, luego para qué, deja allí la cámara, la Sony, deja allí el manual de instrucciones, deja todo, y de ahí viene pues esa incongruencia arqueológica, que es lo que va derivando toda la trama de la película. Es decir, que estos viajeros en el tiempo que van al pasado para contar luego en el futuro lo que han visto, bueno, pues cada vez crea más adeptos y cada vez crea más series. O sea, sí. Es muy atractiva, claro. Pues podemos continuar con Luis, que nos escribe en referencia al padre Pilón. Casi acabamos con el correo de Luis. Nos comenta una leyenda urbana que le contaron hará 10 años. Como tal, puede haber diferido del original, por supuesto, dice Luis. Y nos cuenta que cuando el padre era estudiante, era capaz de adivinar las preguntas que entrarían en los exámenes. Cuentan que colocando las preguntas candidatas, las seleccionaba. Dice, desconozco si con el péndulo o con otro método, pero por supuesto acertaba. Incluso cuentan que los profesores, alertados del tema, en el último segundo, decidían cambiar las preguntas y las preguntas seleccionadas por el padre eran las nuevas que decidían poner los profesores. Que esto sea cierto o mentira, no lo sé, yo solo lo transmito, dice Luis. No sé, yo desconozco esta... Me suena leyenda. Sí. Además, caray, era cura, esas cosas no las podía hacer. No las podía hacer, era pecado. El bueno de don José María. Claro. Pero otra cosa es que haya algo que en algún momento, en una pregunta test, haya utilizado el péndulo, y eso sí que puede ser perfectamente posible, pero de ahí a que lo utilizara como un método de copieteo, pues yo lo dudo, ¿no? Pero no lo sé, ojo. Bueno, las cosas de don José María Pilón, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues nuestra tertulia llega hasta aquí, muy interesante como siempre, muy variada en cuanto a los asuntos propuestos. Gracias, Bruno Cardeñoso, un abrazo tremendo. Gracias. Ahí te escuchamos con tus leyendas urbanas que no paran de acumular adeptos, ¿eh? Me alegro. Están todos encantados con las leyendas urbanas. Sí. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Gracias, Carlos Canales. El próximo sábado vamos con microestados. Vamos a fundar algunos, propongo fundar algún estado. Pues yo creo que ponerse. ¿Te gustaría ser rey de alguna cosa, Carlos? De Cebreanlandia.